no soy quien apoya ese sistema. Desmontando a Babilón. No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Buenas noches, Gabón. Bienvenidos a un episodio nuevo de Desmontando a Babilón. Os recordamos que estamos emitiendo desde los estudios de La Irola, en estas colinas que rodean el centro de Bilbao, y que nos podéis sintonizar a través de la 107.5 si os encontráis por aquí, y también en la página web www.sindominio.net/irola. Buenas noches, Katy. Buenas noches, Gus. Hola, buenas noches, Katy. Vas a tener que decir otra vez buenas noches porque no le había dado al botón, ¿eh? Buenas noches, Ángela. Buenas noches a todos y a todas. Claro, ¿cómo íbamos a perdernos esa voz de buenas noches, no? Y buenas noches aquí a Mani Ledesma, que nos está acompañando esta noche. Buenas noches. Ay, bienvenido una vez más a Desmontando a Babilón. Ya ha estado con nosotros y os aseguramos que volverá. Un placer siempre, siempre encantado de venir y de volver. Hombre, yo no le voy a dar las gracias, porque sería como darle las gracias a Katy por venir casi, o a Ángela, ¿no? Que ya es de la casa. Pero por eso no le doy, ¿eh? Porque ya sabe él también que viene cuando quiere. Eso es. Y además os va a presentar el primer tema que vamos a escuchar esta noche. Y bueno, Gus, bienvenido de nuevo. Por la semana pasada estuviste en Pachuchito y el retorno de Gus. Pues eso yo creo, estudiando un poco, si vengo. Ten en cuenta que era del estómago y eso te da una mala leche, ¿eh? Pero esto también demuestra que consejos vendo y para mí no tengo, ¿eh? Algo habré comido durante muchos años, algo habré hecho más para que me esté dando achachones el estómago, ¿verdad? Porque cuando alguien hace las cosas bien e inteligente, decía un médico, es que luego creo que voy a decir el nombre si me sale, para no meter la pata no lo voy a decir ahora, que veníamos con 140 años de vida, ¿no? 10 años menos si tomas café con leches, 15 años menos si fumas, si bebes bastante, 20 años menos. Si a la vez no consumes vegetales, 15 años menos. Y así nos quedamos en 60. Pero realmente, si hiciéramos un poco, yo evidentemente no llegaré a los 140. Y mira, pues a veces uno hace cosas, pero esto, si son ciertas hay que decirlas, ¿no? Aquí no se garantiza que cumplamos nosotros lo que decimos, ¿eh? Yo por lo menos. Bueno, pues aprovechamos. Que lo intentaremos, sí. Aprovechamos para dar las gracias a Íñigo de Radio Rasta, que estuvo en el anterior programa ahí en la pecera ayudándonos con los mandos técnicos. Y queremos mandar un saludo muy especial a los compañeros de Radio Cuca, que hacen un programa que se llama Nuevo Desorden Mundial. Agradecerles ese saludo que nos enviaron ellos también a través de su programa. Y recomendarlo también para que lo escuchéis. Bueno, y además, lo de iVox, por favor, Gus. No, decían ellos, lo que pasa, y me hizo mucha gracia, y os digo con enorme cariño, porque tenéis un programa muy guapo, que es y además, lo primero que le dije a Katy, digo, otros locos como nosotros que hacen programas de 3 horas. Estos no se aguantan. ¿Y qué dices, Katy? Digo, Katy, Ángela. No, que querían hablar un poco de Radio Cuca, porque lo podéis sintonizar en la 107. Espera, perdona, habla eso, pero quería comentar esto, que esto es emocional, que se me ha ocurrido ahora. Déjame acabar y ahora luego dices. Sí, decía él, son como nosotros tal, os recomendamos el programa Desmontando tal a Babilón, un programa tal, son como nosotros, pero son rastas, ¿no? Como diciendo, pero seguro que nos llevamos bien, porque ellos deben ser más raperos, ¿no? Son más raperos. Entonces, decirle que, bueno, no somos rastafaris ni de religión, ni vamos de ello. Yo no llevo, mira, muchos se creen. No lo voy a, sí lo digo. Digo, no digo, no llevo trenzas de estas, iba a decir, joder, no llevo rastas, fíjate, trenzas. Quiero decir que, bueno, nosotros aquí en Desmontando a Babilón, sí es cierto que venimos de Radio Rasta, entonces tendemos mucho hacia el reggae y la música jamaicana, como es lógico. Somos reggaelaris. Somos reggaelaris, que es un término de invención nuestro, como aquí el que juega la pelota es pelotari, ¿no? El que no sé qué, ari, en euskera, ¿no? Pues nosotros, reggaelaris, nos gusta el reggae, pero nos gusta el rap también, a mí no sé, me gustan los panchos, no, la música clásica. A mí si los panchos cantaran contra el nuevo orden mundial, pues los pondría aquí, Desmontando a Babilón, ¿eh? O sea, que nos vamos a llevar bien, no. Vamos, viendo la actitud vuestra y que oyendo la nuestra, nos vamos a llevar, nos llevamos de cojones. Hermanos y hermanas. Venga, dale caña, una vez dicho a mi soflama emocional. Sí, hay que darles un poco de cancha también, porque son una radio libre que lleva emitiendo 32 años desde Oviedo, desde Asturias. Sí. Que lo pueden sintonizar a través de la 107.3 allí en Oviedo, pero que bueno, que para todos también, pues al igual que La Irola, tienen su página web, que es www.radiocuca.org, Y bueno, también tienen su canal de iVoox y... Eso es, además del canal de iVoox estamos compartiendo. Gus, eso es lo que me gustaría que tú también dijeras antes de que Manny ya presente el primer tema. Bueno, claro que estamos hablando, pero es que estamos haciendo a iniciativa de Técnico Preocupado, que todos vosotros le conoceréis, o casi todos los que nos habíais oído, sí, porque son además las entrevistas con más punch, así que a la gente, eso significa que tiene una demanda esa información, la gente quiere saber por qué no hay esta información en otro lado, que Técnico Preocupado es la persona con más casta que hay, que está el tío con más huevos, y si fuera mujer diría que algo más ovarios que hay en la escena de la información comprometida. Está amenazado la leche porque habla de la pedofilia organizada en el poder y tal. Bueno, pues independientemente de otras consideraciones que pudiera tener cualquiera, en nuestro caso, joder, nos da una admiración alguien con ese valor, ¿no? Entonces nos propuso hacer un podcast de la gente de radios que, según él, también dice que somos valientes y que nos hemos atrevido a cosas que muchos... mira, hablar de ovnis está muy bien, porque no van a venir y te van a matar los ovnis, ¿verdad? Pero hablar de que el presidente de la comunidad se igual violaba a niños o... ¡Hostias! Ahí sí que te... Eso sí que... Bueno, pues él ha tocado a varias radios, no sé cuántas ni no, y él nos ha hecho la... Oh, a mí sí me da igual que vayan 30 que 3. Porque... Técnico Preocupado, que lo sepas, bueno, ya lo saben. Tú me propones ahora hacer un podcast haciendo el pino y yo no me lo planteo. Empezamos a todos aquí a aprender a hacer el pino. Entonces, vamos a hacer un podcast Buscadores de la Verdad, o estamos haciendo, ya hemos puesto nosotros algún capítulo, y esperamos que ahí encontréis no solo de Desmontando a Babilón, sino pues nuevo Desorden Mundial, por ejemplo, todo está poniendo también, y otras radios ahora mismo, no tengo aquí el cago en día, ni me salen de memoria, seré tonto de las narices. Bueno, da igual, lo di mejor. Lo pondremos en el artículo para... No, si lo comento también. Otra vez en el sí, próximo claro, programa. Por supuesto. Porque estos fallos al final le he dicho, mejor porque al final me obligo y al final más vale que me pase, ¿no? ¿Te acuerdas lo que le pasó a Positive Vibes con nosotros? Sí. Hice una mala entrevista, me sentí tan mal que al final, joder, puse más temas de ellos que la leche. Sí, la banda sonora de nuestros vídeos muchas veces, de muchos de los vídeos. Y te pasa inconsciente, no te digo ya cuando lo hago consciente. Entonces le diremos todos los nombres de las radios. Eso, que es. Estamos, es que son 5 o 6 o sí. Tal. Una es catalana, otra es asturiana, otra somos nosotros. Yo no recuerdo tampoco, pero bueno. Bueno, eso. Buscadores por la Verdad. Ahí, en iVoox. En iVoox. Y ahí habrá, pues eso, la gente que no tiene pelos en la lengua. ¿Quieres oír fabulitas, cosas así guays? Pues escucha otra cosa. ¿Quieres oír lo que tiene dos narices y tiene carga? Escucha Buscadores por la Verdad. En iVoox. Muy bien. Ahí está. Y esta noche, pues si habéis visto por ahí el título del programa, es una copa de glifosato para la FDA, para la EFSA y para Monsanto. Porque claro, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Pues vamos a hablar de los 35 años, por ejemplo, que lleva Monsanto falseando estudios e investigaciones, del acoso que ha recibido el autor del único estudio fiable sobre los efectos de glifosato de transgénicos y del herbicida, el pesticida, el Roundup. El único que ha hecho un estudio realmente completo en tiempo y... Perdona, ¿te importaría que dramatice un poco este asunto? Sí. Y luego, como vais a hablar vosotras, no, porque aquí mira, como en casi todo el lugar del mundo, la que tiene al final la mente pensante y ejecutante aquí son las chicas. Y las que van a decir la info buena, yo soy un poco el parraplas, ¿no? El que habla, un poquito, pero las que tienen toda la info ya os lo van a decir. Ahora voy a poner yo una fabulita de las mías. Imaginaros que un hombre honesto, pudiendo ganar más pasta dejándose comprar o tal, no lo hace y decide hacer estudios que en vez de darle dinero, que es lo que, claro, hacer estudios para que una cosa te dé lo que ellos quieren que te dé, seguro que se gana mucho dinero. Hacer los estudios que la empresa que tiene mucho dinero no le interesa, no creo que se gane mucho, ¿verdad? Seguro que se gana menos. Pues aún así eres honesto y haces ese estudio y resulta que sale que no, que la gran compañía estaba equivocada. Vamos a suponer que se han equivocado. Hay que ser magnánimos. Se han equivocado. Magnánimos, magno de rey, viene. Es que nosotros somos los reyes de la barraca, la gente. No, nosotros. Por eso digo, vamos a ser magnánimos. Se han equivocado. Y entonces este hombre, después del esfuerzo... ¿Cuántos héroes de verdad necesitamos? Joder, mogollón. Porque somos una banda de torpedas y torpedos. La mayoría, de mucho cuidado. Tenemos miedo, no sé qué, caña. Y viene un hombre de estos, de admirar, y que hace todo eso. se ve que igual no le hemos apoyado lo suficiente porque le han desprestigiado, suponeros que eso ocurriera, ¿no? Le desprestigian a este hombre, un tío con todo el prestigio del mundo en todos los lados, le intentan desprestigiar con mentir, encima de sacar la verdad. Y sacan otros contraestudios que ponen como en ridículo científicamente encima a este honesto y grandísimo científico. Supongamos que ocurre eso. Bueno, pues supongamos que al final se saca otro estudio científico este y le dan la razón, supongamos, en algún tribunal. Supongamos que al final estaba más claro que el agua. Y toda esa serie de sinvergüenzas pagados en los medios de comunicación y esos científicos sinvergüenzas que existen, porque hay sinvergüenzas, entre los alcantarilleros, entre los maquinistas de tren, entre los políticos, entre los científicos, hay sinvergüenzas y buena gente, ¿no? Pues todos estos sinvergüenzas, que no tienen otro nombre, que se dedicaron con ahínco a desprestigiar a este otro, ¿qué ocurriría en el cuento, no? Si fuera... Yo, esto es un cuento. ¿Qué ocurriría? Nosotros, como buena gente que somos, si esto fuera un cuento, en la película esperaríamos que paguen sus culpas todos los que durante toda la película amachacaron a este hombre honesto, digno de admiración. Y entonces yo creo que en la película nuestra, ¿no? De dibujos animados, imaginaros, yo le sacaría ahora los colores a los que han sido unos sinvergüenzas permanentemente. ¿Para qué, sobre todo? Pues para que los muñequitos de nuestro cuento pues no vuelvan a caer en maldades de los malos, ¿no? Ese es mi cuentito. O no, o queréis que acabe el cuentito, la gente echó oídos sordos y a esta gente honrada que sale, que son las que va a mover aquí, que de verdad esta humanidad merezca vivir, no seamos unos hijos de la Satán, que no tenemos ni derecho a vivir, sino que empiece a salir otra vez un poco el cariño entre nosotros. En vez de eso, le dejamos tirada a esa gente, ¿para qué? A ver si salen más. ¿Cómo? O más alto. O con bigote verde. ¿O qué coño pasa aquí? Vamos a ayudar, ya que no tenemos lo que tenemos que tener para ser alguien de la leche como este Seralini, que haga estos estudios contratados. Pero tengamos en nuestra esfera. Es no, pues no. Podría acabar el cuento que le dejamos tirado al hombre y ya me son unas mierdecillas. Y nos vamos a ver el fútbol. ¿Cómo queremos que acabe el cuento? Porque lo vamos a escribir nosotros. A nosotros ya no nos escriben los cuentos ni su... Perdonar, Katy, voy a decir esta cuña que tenemos... Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon hoy que el Gus viene cabreado puede ocasionar más serios problemas de lo normal a su mentalidad. Pido disculpas por adelantado si me encabrito mucho, pero la info que vais... ¿A qué os encabritáis más que yo cuando llegáis a las chicas? Sí, vale. Porque Gus, hay que decir que hay muchos cuentos que están basados en historias reales y fábulas, y en este caso Katy y yo vamos a hablar de un cuento que no es tan cuento y que es muy real. La realidad siempre supera a la ficción. No lo dudes. ¿Qué nos tiene que decir nuestro amigo Manny Ledesma? Eso es, vamos a por un buen tema para seguir. Adelante, Manny. Pues nada, que vais a escuchar un temita mío que es un tema inédito, ¿no? Que saldrá en las próximas semanas con videoclip con mi gente de Davers Clothing, que está producido por Zona Cero. Y pues nada, se titula Pain and Suffering, dolor y sufrimiento, y está dedicado a todos esos hijos de... me voy a callar como Gus, ¿no? Que están aquí, pues, haciéndonos la vida imposible a la gente de a pie, ¿sabes? Que, hijos de Satanás, ¿qué tal quedaría? Porque es está potente, bien, pero a la vez no dices tacos, ¿no? Porque manda cojones que Satanás no sea un taco. Por cierto, lo digo, chicas. Déjalo para el final. Vale, sí. Manny, presenta otra, presenta otra vez, por Dios. Sí. Vuelve a decir que en cuanto acabes de hablar empieza a sonarte, supongo, porque yo ni lo he oído, qué temazo que nos traes. Pues Pain and Suffering. Toma, bueno, Manny Ledesma, es que de casco. Gracias. Too much pain and suffering in an easier time. Too much pain and suffering in an easier time. Dolor y sufrimiento es lo que yo veo. Un pueblo en la ruina y un futuro bien feo. Políticos mintiendo pero yo no les creo. Niños pasando hambre y ellos a su mamoneo. Politic, pregúntate por qué Pablito le pregunta a su mamá si hoy tampoco hay nada para cenar. Politic, pregúntate por qué Juanito le pregunta a su papá lo que es el paro y qué es desahuciar. Illuminatis, nuevo orden mundial, o gobernantes que lo hacen fatal. En el barrio al final eso es igual, una de arena, voy otra de cal. Y salimos siempre perdiendo tal cual, esclavos de este sistema criminal que pone al corrupto en un pedestal. Cárcel para el pobre, al rico libertad. Cierran escuelas y hospitales, Mitteldemse. Van en sus coches oficiales impunemente. Too much pain and suffering. Too much pain and suffering. Too much pain and suffering. In a Disya time, time. Too much pain and suffering. Too much pain and suffering. Too much pain and suffering. In a Disya time. Solo buscan especular, les digo el sitio, lugar. Codicia y avaricia y con mucha plata por ganar. Todo un país para espoliar, tú trabaja y a callar. Eso sí tienen suerte y un sueldo miserable cobrar. Spin y spin desde luego, los demonios no se queman con el fuego. Por eso ninguno de ellos va al talego. Franco no murió, está dirigiendo el juego. Dolor y sufrimiento mientras ellos disfrutan. En la tele mintiendo ratas, hijos de puta. Ya lo están viendo, por favor salgan de esa ruta. Están matando a un pueblo pensando en su minuta. Too much pain and suffering. Too much pain and suffering. Too much pain and suffering. In a Disya time, time. Too much pain and suffering. Too much pain and suffering. Too much pain and suffering. In a Disya time. Yes. Too much pain and suffering. Too much pain and suffering. Too much pain and suffering. Kill them only politics. Too much pain and suffering. Too much pain and suffering. Too much pain and suffering. Kill them all the politics. Too much pain and suffering. Too much pain and suffering. Too much pain and suffering. Too much pain and suffering. Pues hala, ahí tenéis temazo en exclusiva, o sea que no os lo podéis descargar, porque no lo tenemos. Lo hemos puesto virtualmente, pero nos lo pasarán pues en un par de semanitas, ¿no? Has dicho, o cuando podáis. Pero bueno, más o menos en un par de semanitas, por ahí. Eso está bien, más o menos quiere decir que lo mismo... Para que veáis que os traigo las exclusivas aquí para la familia. Ya, joder, se agradece además, y ya te digo que la letra no tiene desperdicio. Estábamos Ángela y yo aquí enganchaditas. Bueno, nada, añadir que en un par de semanitas o siete. Ya está, das un par de opciones y así no te equivocas, ¿no? Seguro que antes de siete vendrá. No, ahora, no, como no venga antes, mucho tardar. Antes de 2x7, 14, entonces ya sí, ¿eh? Haciendo números. Bueno, me decía Katy que qué sección iba a poner ahora cuando estaba... Fíjate, si es que no podemos mentir ni aunque queramos. Se me sale a mí las cosas. Y me decía, bueno, y digo, no vamos a poner, ¿por qué? Porque ahora vamos a hablar un poco de algo de actualidad, ¿eh? Que no solemos hacerlo. Y diráis, ¿por qué? No sé, tanta info y no da actualidad. Que no, hombre, porque la actualidad marca el ritmo a alguien. Luego hablarás como quieras, pero hablas justo de eso que quieren que hables. Entonces nosotros vamos un poco lo mínimo posible con los tiempos. Lo que pasa que, bueno, pues si hay un atentado, pues algo habrá que decir. Y ahora, por ejemplo, ¿qué tenemos? Pues la cumbre del cambio climático. No suelo leer los medios habituales porque... La verdad, joder, solo tengo una vida y para perder el tiempo, pues justo lo leo desde un punto de vista estratégico, a ver qué coño están poniendo, ¿no? Pero por lo visto no se han enterado en el Deia o en el Correo Español, periódicos de aquí, del País Vasco, pero bueno, en otros tampoco sé que se han enterado muy bien de las evidencias científicas mayoritarias, reales, que son... contrarias a lo que oímos en los medios de comunicación. Da la impresión de que la mayoría de los científicos del mundo están de acuerdo que hay un calentamiento global provocado por el hombre, por el CO2, los gases de efecto invernadero. Pues eso es mentira. Vamos a ver, yo diferencio muy bien decir incierto de mentira. Una persona puede estar pensando que dice la verdad y decir algo que no es cierto. Entonces esa persona no es una mentirosa, es una persona pues que le engañaron o lo que sea, y o que o él piensa honestamente que es así. Entonces eso es incierto. Bien, no he dicho que esto es incierto. He dicho que los números de que la mayoría de los científicos creen que el son mentira. Y cuando digo mentira lo digo, como siempre decimos en Montando a Babilón, porque un tribunal, así a... ¿Quién era, Katy? ¿Te acuerdas así a bote pronto que pillaron a varios científicos del IPCC? Porque claro, ten en cuenta que son los oficiales. Para pillar a los oficiales ya sabes lo que hay que hacer, que hay 50.000 metiendo la mano y le pillan a uno, ¿no? Bueno, y no tuvieron otro remedio que... oye, que ejecutarlos, iba a decir, Dios mío. ¿Veis cómo tengo mala leche hoy? ¿Cómo me puede el subconsciente ejecutarlos? No. No tuvieron otro remedio que condenarlos los jueces ante las pruebas apabullantes ya que había. Y encima les condenaron, pero les libraron. Porque, ¿cómo? Prescribió, ¿verdad? ¿Qué hiciste tú aquella investigación? Prescribió el delito cuando fueron a ser... No, cuando iban a ser juzgados, fueron reconocidos como... Digamos que por el juicio, lo que sería un juicio civil, no un juicio penal, porque para el penal había prescrito el delito, pero fueron condenados civilmente por una mala conducta o por una conducta dudosa. Falseaban los datos para que hubiera más grados. Así de claro. ¿Quién? Los number one, el IPCC, que tiene 1.800 científicos, que nosotros podemos asegurar que un tercio de ellos no han acabado la carrera. Pues esos, todos esos están a favor del cambio, a favor del cambio climático, no. En, de acuerdo que lo, antropogénicamente con el CO2 y los gases de efecto invernadero, el hombre está creando el calentamiento global. Digo calentamiento global adrede también porque soy un poco perrete. Porque si os dais cuenta ya no se dice de calentamiento global. Los ingenieros sociales del trullo este que nos están metiendo, de esta mentira que nos están queriendo colar, que no quiere decir que esté limpio y cristalino el planeta, ¿eh? No estoy diciendo eso, ¿eh? Cuidado. Pero esta... Bueno. A ver, tenemos aquí un invitado, ¿no? ¿O tenemos invitado nuevo o no? Sí, tenemos aquí a Luis, a Gabón Luis. Hola. Ah, vale, que tenemos aquí... Que me has despistado, que me... Siéntate y ponte firme, que esto es una democracia absolutista ahora mismo. Aquí el de la pecera es el demócrata absoluto. Es una chalocracia que le llamamos también. Bueno, pues, llamarlo como puedes llamar lo que quieras. Mientras hagas lo que se te diga, que no, por Dios. Bueno, no hace falta esto. Yo les amenazo a todos antes, les amenazo antes del programa. Entonces ahora aquí en el programa no hace falta nunca ningún problema. Que veo que viene un poco más revolucionado, pues le amenazo el doble, ¿no? Muy bien, es lo que tiene que ser. Claro. Buenas noches a todo el mundo y disculpen por llegar tarde. Nada, no me quería perder nada, pero al final... Estamos comentando, Luis, que no nos gusta hacer comentarios pues de la actualidad, porque nos marca la agenda los malos. Porque ¿quién dice que hay que hablar de los atentados? Un malo ha pagado a otro malo para que hagan en París o un atentado o un simulacro de atentado, no lo sabemos, el de París este. Otros sí sabemos, por ejemplo, el de Boston, el maratón de Boston, que es un simulacro. Tenemos los nombres de los actores. ¿A ese que le faltaba una pierna? ¿Qué coño? Se llama actor, es un actor de crisis, y se llama Estefan, no sé qué más. Tenemos todas las fotos y todo. Le faltaba la pierna antes del atentado, porque es un actor contratado para eso. Perdió en Irak o no sé qué la pierna. Y entonces a ese le ponen un poco de sangre y, Dios mío, ves a un tío sin pierna con un poco de sangre en un bombazo y dices, serán hijos de puta estos malditos árabes, ¿verdad? Bueno, ya le faltaba la pierna a ese y a varios. El atentado de Boston es terrible porque están todas las pruebas, más claro que puedo hablar tan tranquilo, porque aunque las han intentado, ha habido un trabajo excelente de los medios de comunicación alternativos norteamericanos, que en el fondo es de lo que nos nutrimos de la información internacional, de gente que luego como nosotros lo dobla. Bueno, el atentado de Boston es un trullo piano, ¿no? Y como el atentado de Boston hay otros. Ya hablábamos de que en el cambio climático nos da la la mayoría de los científicos están a favor, de acuerdo de que el calentamiento global está producido por el CO2, el efecto de gases invernadero, por el hombre, ¿verdad? Pues es mentira, digo. No digo es que eso es incierto, digo que es mentira porque saben que es mentira. El que lo ha mirado de verdad, un poco aparte de la propaganda, el que lo ha, sabe que es mentira porque los números de verdad. Y entonces han detenido, acusado y sentenciado, iba a decir, bueno, sí, sentenciado de como culpables a varios científicos del IPCC porque falseaban los datos. Digo yo que para que pillen a uno lo hagan, y aún así prescribió, no sé qué, total que han librado. Pero ha quedado jurídicamente, que yo no es que me dé mucha confianza, ya, lo siento, jueces, no es mi culpa de no me deis confianza. Las sentencias judiciales que hay en todo el mundo desde que la justicia es justicia dicen que la mayor parte de ellas son falsas. Aquí lo tenemos muy cerca, lo hemos vivido durante muchos años con el terrorismo y con la manipulación que ha habido sobre lo que ha sido el País Vasco. ¿Qué nos contarán? Nos lo están, o sea, lo estamos viendo en la realidad de los medios de comunicación. viviéndolo nosotros en primer término, ¿qué no nos contarán de lo que pasa en otros lados del mundo donde la gente... Mira, yo el otro día Hombre, estaba... nosotros, que yo sepa, no tenemos ninguno la capacidad de sacar ahora el mechero y mirar la temperatura global del planeta. Tendríamos que recurrir a alguien que tiene esos datos, que sería Google, que está manejado por... Entonces, hasta ahí nos pueden subir los datos. Perdona, que te corto, ibas a decir no, algo. No, pues eso, simplemente que es todo, hay que ponerlo todo bajo la sospecha, porque no sabemos quién está diciendo la verdad, pero sí que es cierto que existe una verdad, que es la que transmiten los medios de masas, que no se ajusta muchas veces con la realidad de las cosas, cómo están sucediendo. Y lo que decía es, pues bueno, un poco, el otro día me estaba acordando, decía también, a colación de un reportaje que vi sobre Crimea, ¿no? Que sí. Hace años, creo recordar, hubo un conflicto, ahí se jugaron las espadas los rusos contra los aliados, al final, que son los que proclamaron el derecho de autodeterminación de Ucrania a través de la Marcha Naranja, si no me acuerdo, el Movimiento Naranja, sí. Que hubo allí. Bueno, sí. Sí, bueno, lo que fuese, al final, conflicto. Que al final es un poco lo que a mí me da ya mucho asco, ¿no? Y es que continuamente se combata el conflicto con más conflicto y al final es la cadena del odio, que es lo que no somos capaces de romper y que quizás si tuviéramos las agallas de ponernos realmente contra nosotros mismos a nivel individual y de sociedad, pues se pararían todas las guerras de repente, porque no tiene ningún sentido. No dejan de ser una industria y todo está manipulado. Y bueno, en el reportaje ese que estaba viendo de Crimea, hay un reportero norteamericano que se va a Crimea desde California, y cuando llega a California, o sea, cuando llega a Crimea, perdón, empieza a comprobar que todo lo que él está viendo en California de lo que está pasando en Crimea es todo mentira. ¿Sabes? O sea, dices, pero ¿cómo puede ser? O sea, él da incluso imágenes de las noticias que se están dando en California sobre lo que está pasando en Crimea, y él, estando en esas mismas fechas allí, corrobora que no está pasando nada. ¿Sabes? O sea, que tú vas por la calle, vas a la heladería, te comes un helado, vas a la playa, vas a trabajar, tal, y allí no hay ni tropas en las calles, ni hay ningún tipo de conflicto. ¿Sabes? Lo que sí que hay es una realidad social, y es el hecho de que los crimeos consideran que ellos son rusos. Cuando los medios están diciendo que no, que es que los crimeos quieren ser ucranianos. Mira, lo de Crimea es algo... iba a decir secundario, es que no es la palabra adecuada, es una derivación de lo de qué, de Ucrania. En Ucrania habría, pues como puede, mira, es un claro ejemplo de con lo que le podrían amenazar. Vamos a suponer que no supiéramos que ya está perfectamente planeado lo de Podemos. Digo que lo sabemos porque solo porque sale en la tele. No hace falta ser un analista político muy importante, con que hayas pasado... No voy a decir... Iba a decir una broma. Bueno, has pasado la guardería, vale. Pero bueno, no, porque sería un insulto a gente que con todo su buen corazón cree que podemos... A ver, la tele es de los malos. Los malos dejan a quien sale o no en la tele. Nosotros no vamos a salir en la tele. Podemos sí sale mucho en la tele. Cerramos la ecuación. Podemos es una construcción más que... Será de más de izquierda, más de derecha, pero está perfectamente controlado por lo que tiene la tele. Si no, no le dejarían salir, ¿no? Claro. O estamos pensando que van a cometer errores así tan tontos. Mira, el otro día comentaba un periodista de los medios de masas, de los medios del imperio, que le llamaba mucho la atención que, por ejemplo, ahora se esté polemizando tanto con los debates... Uno de los que ahora se llaman periodistas, sí, perdona. Sí, bueno, son todos, yo creo que son todos pseudo periodistas, porque al final si no lo fuesen no estarían en esos medios hablando y cobrando un pastón, ¿no? Cuando las informaciones son absolutamente sesgadas. Bueno, el hombre hacía un comentario que a mí me parece bastante acertado y que pasa por el hecho de que en esta guerra que está habiendo ahora mediática con el tema de las entrevistas, de los debates de los candidatos, se está invitando a debatir a los líderes de partidos que no tienen representación en el Parlamento, sino que los medios les han dado la potencia necesaria para ponerse en el día a día de todos, como son Ciudadanos, Podemos. Esa gente no tiene ningún tipo de representación, y en cambio aquellos que la tienen, dígase Izquierda Unida, los nacionalistas, bueno, el resto, no pintan nada, ¿no? Y aquí nadie alza la voz. O sea, al final están hablando, pues eso, de un muñeco que están fabricando y que el 20 de diciembre se hará mayor de edad porque iremos todos a votar como borregos, cuando realmente lo que yo considero que habría que hacer es no ir a votar. No ir a votar, porque es la única manera de que el pueblo realmente se legitime. Ese pueblo de que ellos tienen tanto en la boca, como tienen la democracia en la boca, como el bienestar. Ayer el de Ciudadanos, el hombre decía con toda su ignorancia, porque yo creo que es un poco de lo que se trata, ¿no? No se ve el gran show, o no quieren ver el gran show que hay aquí montado, pero decía el tío, no, es que nuestra finalidad, yo estoy en la política para que los españoles sean felices. Y yo digo, pero ¿y qué tiene que ver este señor con la felicidad de los españoles? Lo que pero yo si no alcanza a comprender. Porque ha estudiado muy bien la definición de política, pero simplemente. Desde luego la de felicidad no. La de felicidad no, pero la, por desgracia la política se define así realmente, se define como la búsqueda de la felicidad de los ciudadanos que conforman la comunidad, sí, en realidad pero... en su esencia más pura, estoy hablando de filosofía, no estoy hablando de política. Vamos a ver, ellos evidentemente no hablan de filosofía. Por eso te voy, que está hablando, él está usando, eso también se le achaca mucho a Pablo Iglesias, que usa mucho la filosofía bonita. Y usa la filosofía bonita de, ¿te acuerdas que en este caso era el personaje de del presidente que instauró la Reserva Federal? ¿Te acuerdas? De bueno, hay muchas cosas que podríamos decir, ¿no? De Podemos. Ahora, pero es que no hablo de Podemos, hablo en general, cualquiera que sí, salga en, general estoy hablando, en la tele, sí. Vamos a ir más al grano. Quiero decir, joder, lo voy a poner en el ejemplo que digo de Sánchez Dragó y en el que me pasó a mí cuando viví en Estados Unidos. Resulta que estaban los turcos ya conquistando Constantinopla. El imperio bizantino se iba a la mierda. Y esto es verídico. Y estaban subiendo por la mismísima muralla los tíos con el cuchillo en la boca. ¿Y sabes de qué estaban discutiendo en el parlamento bizantino? Sobre el sexo de los ángeles. Esa es una leyenda muy famosa, ¿no? No es leyenda, esto es verdad. La humanidad tiene capacidad de ser tan idiota y más, como vamos a ver ahora, para hacer eso. Otra cosa que yo me reía de los americanos, pero luego es lo que veo aquí y quiero que lo veáis. Cuando salieron las pistolas de agua, esas como bomba amarilla que tiraban súper lejos, eso salía hace 20 años. Antes eran unas pistolitas de mierda que cada vez que dabas al gatillo se te caía todo el agua por la mano. No sé si te acuerdas de tu edad tuya, ¿eh? Entonces de repente salieron esas que fue una revolución en el mundo de las pistolas de agua. Por fin puedes apuntar y darle a lo que apuntas, ¿no? Mira telescópica. Y cogerle a un tío a más de 4 metros y ponerle de agua. Pero tenía un problema también, ¿eh? Que te tiraba fuerte, joder, te podía dar en un ojo. Pero bueno. Y salieron esas. Casualmente yo viviendo en Estados Unidos. Ah, no. Ahí todo el mundo ya sabe que tiene armas. O sea, pues sí, se ponían los chavales en los semáforos. En Filadelfia hace un calor de cuidado. Además fue en Filadelfia concretamente. Un calor de mucho cuidado en verano. Y se ponían los chavales bah, bah, y tiraban a las ventanillas de los negratas y de los macarras que se ponían los semáforos ahí, bien, bien, con su música, boom, y les mojaban. Y esa era la broma hasta que un negrata. Esto, negrata, lo digo con mayor de los cariños. Que soy regalari. Bueno. Y me refiero a un macarra típico americano, ya es que hay que explicar todo. Bueno, total, que primero que hacemos que hoy le pegó unos tiros a unos chavales, a uno le dio y tal, joder, se montó allí, Dios mío, es peligro, ya decíamos, porque ya había habido quejas de que estas pistolas de agua, todo el principio no te das cuenta, pero luego, unos días después, otro negrata saca y le pega dos tiros y mata a un chaval de 12 años por la espalda de un tiro. Ya otro lo deja herido. ¿Por qué? Porque le habían enchufado con agua. Bueno, sí, yo recuerdo esa noticia. Salió un pedazo de debate en Filadelfia. Hay dos o tres telediarios solo de Filadelfia, ¿no? Las noticias de por aquí y tal. Pero ya se empezó a ser hasta nacional en la radio. Tíos educados, con carreras, abogados de prestigio, periodistas, como a mí más que aquí. Y todos discutiendo de qué había que hacer con la pistola de agua. Su peligro sin limitar la potencia de la pistola de agua para que no... Pero que sois abogados médicos, pero que me estáis vacilando. Entramos en la dinámica de cómo... Claro, a nadie se le ocurría en aquella época, que era otra, que habla de decir, prohibamos las pistolas de armas de fuego, porque en aquel momento había un 80% o 90% de los americanos, un 80% me parece que era, a favor del derecho, no sé qué enmienda tienen, derecho a portar armas, ya para defenderse, todos los americanos tienen ese derecho por ley federal, entonces es algo como muy dentro, ¿no? Ahora, a base de los atentados de mentira, como el de Boston y tal, están consiguiendo que para eso son. Antes de pegarles el golpe de estado definitivo a los americanos, desarmarles. Imagínate ir a por unos cuantos americanos a Oklahoma que están en la montaña y llenos de Winchester. No es lo mismo que aquí. Aquí te desahucian, te tiran del piso y a tomar por culo. Vienen los antidisturbios y cuatro pelotazos al que se pone un poco tonto y se acabó. Allí no, allí te vienen 25 tíos en caballos con un Winchester y diles tú que se quiten del medio. Entonces hay que desarmarles. Total, a lo que voy. La cosa de las pistolas de agua. ¿Cómo puede ser que unas personas que han ido a Harvard, coño, estén ahí en la televisión cobrando una pasta discutiendo sobre eso? Pues eso mismo pasa aquí. ¿Pero de qué me estáis hablando? Vamos a ver. Hay 30,000+ médicos americanos que dicen que... O sea, que si eres médico americano y me estás escuchando, vete rápido a firmar en esto de firma.org, no sé qué, ¿no? Ya han firmado 30,000+ que no están de acuerdo con la política oficial de decir que el cambio antropogénico por el CO2 hay que explicar todo. Sí existe cambio climático, no. Calentamiento global, pero sí cambio climático. Ahora, 30,000+ médicos americanos han firmado ya. El IPCC, que es a nivel mundial, el de la ONU, tiene comprados a todos del IPCC. Te estamos diciendo que un tercio está demostrado que no tienen ni la carrera. Los otros les pillan manejando los datos. Y resulta que en el informe Iron Mountain hemos leído muchas veces, y luego lo leeré si lo encuentro, porque se ha perdido un pendrive importante aquí, no sé si lo encontramos, pero bueno, si no ya lo traeremos. Joder, lo hemos dicho muchas veces, cómo está escrito el informe Iron Mountain. La contaminación del aire y del agua y alimentos ya se encuentra bastante adelantado. Esto podría, bla, bla, bla, no lo estoy leyendo, podría sernos de gran utilidad para nuestro objetivo de en una paz mundial. Una paz mundial necesita un enemigo. Un enemigo tiene que ser fuerte, importante, algo capaz de unirnos en contra de él en torno a una unidad política. ¿Qué quiere decir esto? Que si están engañándonos con el calentamiento, porque veréis, hace 20 años veníamos a una congelación global. Está publicado, además, está publicado en todos lados. Sacada del correo de aquí. Lo mismo que ahora, el calentamiento, pero era enfriamiento. Entonces nos vamos a congelar. Y todo el mundo comprando anorak, como locos, porque nos vamos a congelar, va a venir el miedo, el frío glacial, van a venir los glaciales, el frío. Nos metieron un miedo durante 10 o 15 o 20 años del miedo, con cuatro datos de que había un poco más de frío. Claro que hay un poco más de frío, porque casualmente, ¿a quién no hemos tenido en cuenta en este factor? Fíjate si somos cenutrios. ¿Quién tiene que ver con el calor en la Tierra? ¿Quizás el sol? ¿Quizás al sol no le salen los huevos mantener la misma temperatura y cada 11 años le da por variar un poco para arriba y un poco para abajo y cada otro cierto le da también por... Quizás al sol le dé por eso, ¿no? Está vivo, ¿no? En teoría está vivo. Tu tubo, o sea, de escape es, el sol no. Tú, además no el mío, ni mi guerra, ni mis misilazos, ni mi tiro de petróleo por aquí, ni mi Fukushima por allá, eso no, sino que eres tú que no tiras bien las bolsas de basura, pedazo de contaminador. ¿Pero qué? ¿Que somos gilipollas o qué? 36.000 científicos han dicho que no. Entonces, lo que os han dicho de que la mayoría de los científicos es, no es incierto, es mentira, es manipulación, es programación. Una persona que o es tonto del bote o chupa del bote, te lo puede decir. Nadie más. Si te han dicho en el Correo Español, te están tomando el puñetero pelo. Mira, por favor, qué dicen la mayoría de los científicos que no salen en la tele. Ahora, también te digo otra cosa. Si eres un investigador científico y quieres que te den una subvención, ¿qué estás estudiando? ¿El clítoris del chorlito en Europa Occidental? No te van a dar una subvención, amigo o amiga. Pero como estudies el clítoris del chorlito de penacho blanco, en Europa Occidental, y su relación con el CO2 en la atmósfera, a tomar por culo, 1.000.000 de euros que te llegan. Y eso lo saben todos los científicos. Ahí va, así que hay muchos... así que hay mucha chorra. El índice de las cremalleras en el CO2. Que no, hombre. El CO2, el hombre tiene una capacidad de poner un 2% del CO2 en el planeta. Los mares hacen un 80%. Ni queriendo, y estos tíos llevan desde el año 66 que han dicho que están contaminando, y ya fíjate que les ha llevado 20 o 30 años a base de tirarnos con los aviones, porque a nadie se le ha ocurrido que no es verdad que andan mal de carburación los aviones, todos que echan unas... Ni que hay nubes que persiguen a aviones, eso no es cierto. Es que algo están tirando en spray, ¿verdad? O no se le ha ocurrido a nadie. De hecho, vamos a decir una cosa, vamos a ver, el juego de la inteligencia y la perspicacia. El aluminio no se da en condiciones naturales, solo en la naturaleza. Se da mezclado con algo y no hay ningún problema con él. Bien. Entonces, una empresa tan inteligente como el Monsanto, ¿por qué coño patenta unas semillas de maíz resistentes al aluminio? ¿No? Es como si patento yo unas semillas de maíz. Pues no lo sé qué decirte. Es que... las semillas resistentes a los lauburus, ¿no? Lauburu es un emblema aquí de cuatro hojas, vasco, ¿no? Una estela antigua funeraria. Si no hay estelas funerarias en los campos. A no ser que sepas que hay aluminio por alguna razón en los campos. ¿Qué dicen los conspiranoicos medio locos de esos? Esos que no se creen que los aviones andan mal de carburación. ¿Qué dicen? Esos no lo sé lo que dicen, pero los análisis clínicos, que son los que nos interesan de montando a una prueba, dicen que hay... no sé cuántas mil veces más de aluminio en sangre de lo que debía haber. Entonces, va la casualidad, ¿verdad? ¿Verdad? Que Monsanto no... no sé. Una nueva ley antiterrorista, pero en vez de antiterrorista, con esas condiciones duras para los de arriba que se han dejado comprar para puertas giratorias. Gente que tenía información y que la ha estado escondiendo y ahora de repente sale. Yo creo que menos de 25 años de cárcel no debería tener alguien que ha estado escondiendo unos resultados negativos para la población. Pero no menos de 50 años de cárcel no debería tener el ministro de Sanidad en ese momento. Y si resulta que era idiota, pues entonces 10 años de cárcel. Y decir, este era idiota. Por eso no puede tener 50 años de cárcel, porque era tan tonto que le engañaron y tiene 10. Eso vería yo algo lógico. Es más, si en una encuesta preguntáramos a la población, diríamos, ¿qué cree usted que la gente que adrede ha escondido cosas negativas para la salud de la humanidad? Aquí está, tal, debería tener 10, 20 o 25 años de condena. Y la respuesta va a ser muy clara. 25 los que se haya muerto hace poco alguien de cáncer, 15 los que haya pasado ya 10 años, ¿eh? Y de ahí menos, pero todos querrían condena. No puede ser tan jeta la gente que nos pone a envenenar gratis. Entonces, la cosa no es, y vais a ver si el glifosato es bueno ni no, sino cuántos años de condena al ministro de Sanidad de turno hay que echar. ¿Quién se está poniendo? Por lo tanto, es del entorno del terrorismo alimenticio, o terrorismo químico, o terrorismo farmacéutico. Alguien que sepa esto, que esté demostrado, ¿eh? Cuidado. Hablo de que alguien demostradamente comete un puto genocidio por ganar dinero o por otros motivos espúreos. Se demuestra. Si Podemos no le mete 25 años a la cárcel, no me sirves de nada. Hay que meter mano de una vez leyes restrictivas, pero única y exclusivamente arriba. Abajo ya abajo tenemos hay que soltar. Abajo ya hay que soltar. Y de eso tenemos que hablar. No a ver si voto a uno que quizás haga algo, quizás. Pero bueno, estamos muy retrasados, que ellos van muy rápido. A ver, necesitamos ya a alguien de verdad con dos. Y si estamos perdiendo el tiempo con un Podemos, que igual lo era, ¿eh? Pero si no lo es, va a hacernos perder a todos 4 años. Entonces yo voy aquí. Es que no vamos a seguir con el programa, vamos a seguir aquí con este el asunto de Podemos. A todos los seguidores de Podemos, un abrazo, porque se nota que ya para empezar estáis intentando pensar en los demás. Eso es lo que me quiero quedar. ¿Eh? A todos los seguidores de Podemos, los que crean que puede servir. Creo que tenéis más esperanza de la que los datos nos ofrecen, pero eso tampoco, joder. Bueno, hay tíos que montan guerras por aquí. No me voy a meter con esa gente que intenta el bien, ¿no? Hay que respetar a todo el que se ve representado en los partidos políticos, porque es lo que hay. Cada uno quiere lo mejor para sí y para los suyos, eso es lo que se entiende a priori. Pero sí que es cierto que la política hoy por hoy no es ninguna fuente de verdad, ni de valores, ni de nada. Es básicamente una guerra todos contra todos, sabiendo que al final los que mueven son siempre los mismos. Porque es un montaje de una élite. Y eso es, no hay más que verlo, pues cuando una persona quiere llevar a cabo una iniciativa en el mundo de lo privado y que lo único que ve pues son cortapisas, siempre que se sale de lo que es el diálogo oficial, ¿no? Y ese es un poco el jaleo que hay. Sí, bueno, Gus ha empezado con la actualidad que ha dicho, lo del cambio climático, porque nosotros hemos querido traer el caso del glifosato en concreto, porque el glifosato acaba de ser aprobado por la EFSA, que es la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria. Espera un poquito, mira. Sí, ¿qué te parece? Solo lo iba a acabo con una cosa y sí, ya vale. Y hacemos en Saber es Poder, que es lo gordo, eso, la sección gorda, la que viene, que es la que las chicas he dicho, la que van a enseñaros bien cómo investigan aquí. La lleváis jodida, malos, con estas dos. Menudo equipo que tenemos. Sin querer, pues que os van a desmontar. Pobre, me dais hasta pena. Los Illuminati me dais hasta puta pena, porque no sé si conseguiréis engañar a alguien, pero a estas no. Entonces, lo que quería decir es despedir un poco la cosa del cambio climático este, que está claro que se está usando para, como lo mismo que las Torres Gemelas y tal, para una serie de cambios sociales. Preocuparos por la Tierra, porque hay que preocuparnos por ella, porque la están contaminando por otros lados, pero no es el CO2, y mucho menos el antropogénico. Y sobre todo, para evitar esto, lo que hay que hacer es meter mano arriba. No hay otra salida. Vamos a decir en todos los programas. Leyes arriba, importantes. Y además, no hace falta mandarles aquí a Inchaurrondo o a La Salve, a sitios donde sabemos que con garantía le van a sacar la información de una u otra exquisita manera. No hace falta. Pentotal sódico. Solo para altos casos de corrupción se legaliza. ¿Qué es el pentotal sódico? El suero, la verdad. Le metes un chutito, el tío no pasa nada, te canta todo. ¿Dónde están los millones de Suiza? Dime, Katy, perdona. Que quería poner un poquito de punto y continuación a todo este tema del cambio climático, porque, por ejemplo, yo he leído en la prensa de los medios de desinformación que no iba a haber ningún tipo de sancionamiento, ni ningún tipo de impuesto, ni nada, por el tema del CO2, y que los países se iban a llevar a una especie de compromiso propio con sus propios niveles. De acuerdo. Eso es lo que ha dicho la prensa. Y eso es lo que dice la propaganda. Entonces, cuando termine esta cumbre, tendremos que darle un buen repaso a ese acuerdo final que se publique, porque siempre publican un reporte final, y echar un vistazo, pero puntillosamente, porque seguramente nos encontraremos con que eso, efectivamente, que han dicho los grandes medios, no sea mentira, pero seguramente encontraremos ¿sabes lo que creo de la basura que decías tú? ¿Sabes lo que creo? Cosas que nos afectan directamente, claro, y que no afectan directamente al Papa Estado, ¿vale? Aquí se pretende una cosa. Un gobierno global y una paz mundial, teóricamente, con ese gobierno global. Hay unos que se llaman globalistas, lo hablan claramente, George Bush, otros no tan claramente, porque en Estados Unidos no estaba bien visto antes, era como perder soberanía, joder, como perder, no. Entonces, todo va por ahí. La primera cosa global que ha existido en la historia de la humanidad conocida es el puñetero impuesto del carbono. Digo puñetero impuesto, porque Roger Rebel, el que sacó lo del carbono, él se desdijo. El inventor del gas. Ah, nos lo han dicho, claro que no. Porque con los que he dicho antes que decían mentiras, que no es incierto, eso sí tiene mala leche. Van a mentir. Entonces, ¿por qué te van a decir luego lo otro? Si no les interesa. Si aquí nadie habla de justicia ni de verdad. Estamos hablando de que investiguéis bien, porque si no la van a meter dobladas. Somos ecologistas. Ecologistas, espabilar, porque no hay nada más jodido que darte cuenta que has estado trabajando para el enemigo sin darte cuenta 10 años. Por ejemplo, todos los de Greenpeace. Vamos, toda vuestra fuerza, otra cosa, mariposa. Greenpeace, desgraciadamente, yo no es mi culpa, pero arriba se dejaron comprar. Todos los que eran de Greenpeace ahora están de ministro, de directivo, ¿no? O en el IPCC, o en el mismo, en la industria maderera. También. O sea, de lo contra los que combatían, ahora son las puertas giratorias del Greenpeace. Entonces, ¿es doloroso? Sí. Cuanto antes demos, pues usemos nuestras propias. Que no nos tengan que venir a Montana los malos con su dinero. Las organizaciones para quejarnos. Porque eso es de tonto lavas. He terminado. Respecto. Cuando quieras, meto saberes poder o si quieres un tema. O... Pon un temita. Hay por ahí uno que se llama Agrotóxico, que es de un grupo que se llama Mero. Uh-huh. Que dentro de poco va a salir. Tengo en el blog. Creo que el 11 de diciembre saldrá como DAF Selecta otro tema que ya hemos puesto aquí. Ese de Pero no lo contó la TV. La tele. Y ese se promete. Y este también, porque este en realidad es realidad social. Es lo que se está viendo, lo que hace el agrotóxico, lo que hace la química en los campos y lo que le hace a la gente cuando consume esos productos en los campos. Ya sean transgénicos o no transgénicos. Vamos a hablar de glifosato y esto cae sobre todo en los campos. No me puedo aguantar, Castito. Es que vengo de mala leche. Dilo. Es que los transgénicos son para quitar el hambre en el mundo. No seáis conspiranoicos. Falacia total. De eso vamos a hablar luego. Ya vamos a dar caña al tema de los transgénicos. Falacia. Así que el tema como introducción puede estar genial. O sea, para quitar el hambre en el mundo. Sí, que bien suena, ¿eh? Veréis que hay que ser sanguijuela para cuando os den para decir eso con los métodos que os van a decir estas chicas después del pedazo de tema de Mero. Muchas gracias, Mero. Adelante. Hay veneno puesto en tu comida, glifosato en tu paladar. Pero al que gobierna eso lo tiene sin cuidado mientras haya más. Más monedas que rellenen su alcancía para ahorrar. Una nueva planta fundarán, una para fabricar veneno para la siembra. Que más tarde comerás, ¿cómo será la sorpresa que la indiferencia nos traerá? Se supone hay alguien que nos cuidará, que vigila por la sanidad, por la calidad alimentaria, pero la moral suele transar. Es tierra fértil para dar, riendo.

Saber es poder. Estaba comentando después este tema que está claro que la indiferencia no nos puede traer nada bueno, y frente a la indiferencia, pues información, un poco de información para que seamos todos un poco menos indiferentes frente a todo esto. Y como estábamos liando un poco antes cambio climático, Monsanto, agencias alimentarias y tal, voy a explicar un poco cómo funciona la EFSA, que es la agencia alimentaria que nos regula toda la Unión Europea. Encontré un vídeo por internet, que es una animación muy buena, que explica esto de manera muy breve. Y bueno, pues vamos a poner pues como un ejemplo para entender todo esto. Pues vamos a ver, cuando un productor de alimentos, como puede ser Nestlé, quiere introducir al mercado un nuevo endulzante, lleva a cabo sus propias investigaciones para ver si el producto es seguro o no. Pero ¿qué sucede con estas investigaciones? Pues bueno, se lo entregan a la EFSA, la agencia que acabo de comentar, y esta es la que contrata un comité de expertos para que lo lean y decidan si el producto es aceptado en el mercado o no. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la EFSA no tiene en cuenta otras investigaciones independientes que pueden ser las que corroboren... Perdona, ¿has comentado o no has comentado nada? No sé si igual no he estado suficientemente atento, pero ¿la EFSA es una organización dependiente, por ejemplo, del Parlamento Europeo, o es un organismo privado, o no has dicho nada, o no te toca todavía decir? No, pero vamos, por lo que hemos investigado, pues parece privado, porque en todo momento hablan de clientes. Ah, si están, o sea, hablando la comunidad de clientes, europea... entre la Comunidad Europea y la EFSA están hablando siempre de clientes. Entonces damos por hecho que se trata de una entidad privada. Hombre, evidentemente eso es, ¿no? Le está dando un servicio a un cliente que es la Comunidad Europea, bueno, pues más claro... no puede estar, ¿no? EFSA. De estos tipos de organismos son, digamos, que una agencia compuesta por un montón de científicos que están haciendo, que se supone que hacen a nivel europeo, están ahí, pues parte de los mejores científicos, ¿no? Que se consideran, que hacen el pase desde los estudios a lo que luego va a ser legal o no legal, si un producto químico, un producto alimentario o un producto químico que puede estar en alimentos es legal o no legal, eso lo decide esta agencia. Esta agencia tiene 450 empleados, está situada en Parma, no está en el Parlamento Europeo, y es el Parlamento Europeo, digamos, la Comisión Europea es su cliente. Su cliente no significa que sea pública, su cliente significa que estamos hablando de tratos privados. Y esta Agencia para la Seguridad Alimentaria de Europa maneja un presupuesto de 73 millones de euros, que no es un presupuesto cualquiera. 73 millones de euros son lo que le cobra la EFSA a la Comisión Europea por analizar, por, digamos, hacer un debate de todos los estudios que le llegan sobre un alimento que va a ser aceptado, un químico que va a ir al proceso de alimentación, o, por ejemplo, el glifosato, los pesticidas, los OMGs. Dime. Lo que decir de esto que estamos hablando de lazos privados, para que quede más claro, que comentar que 11 de los 20 investigadores que trabajan en la EFSA y que velan supuestamente por la seguridad de los productos que todos consumimos, pues tienen lazos con la industria alimentaria, como por ejemplo el integrante de la Junta, Milan Kovac, que es el director del International Life Sciences Institute, que es un grupo de lobby auspiciado por organizaciones de alimentos tan importantes como McDonald's, Coca-Cola, Unilever o Monsanto. Y que mientras tanto la Comisión Europea, pues ¿qué hace? Pues mirar hacia otro lado, ya que de hecho esto es un importante cliente, como estábamos comentando, de la propia agencia. Y ahí es donde entra que no se puede resolver este mundo poniendo leyes restrictivas a los pobres tontos que no pintamos nada, ¿no? Teóricamente. Si yo no mando nada, ¿qué vas a hacer poniéndome una ley a mí? Pero si a la gentuza de arriba, además es más barato porque son menos, se les coge, se les revisa bien, ley anticorrupción y los 100 primeros sale bien en los medios, porque claro, habría que mirar si es que eran tontos. Te lo voy a explicar, porque además... Queremos hacer es solucionar, ¿no?, los problemas. Entonces, muchas veces, analizando el problema, nos pasa que acabamos discutiendo del sexo de los ángeles. Entonces hay que hincar un poco ahí. ¿Quién es el de sanidad aquí en el País Vasco? Hay que poner nombres a las cosas, sobre todo a los delitos. Sí, perdón. Yo te voy a decir de momento, desde el 2010, por ejemplo, en que Diana Vanatti ya fue acusada de pertenecer al mismo organismo al que hacía referencia Ángela, al International Life Sciences Institute, que parece ser que recoge a todos los que trabajan en este organismo, porque a esta mujer se le acusó de estar trabajando a la vez en este organismo, que, como decías, añado a lo que las empresas que ha dicho Ángela, añado Syngenta, DuPont, porque son dos muy interesadas en el tema del glifosato, además, que están detrás de ese organismo. Albert Flynn, que era el presidente del grupo científico, trabajaba para Kraft, cuando Kraft presentó un producto alegando que beneficiaba la salud de la gente diabética porque eliminaba el azúcar de una determinada manera. Él estaba en los dos organismos a la vez. Estaba en Kraft, estaba en el ILSI, que es el Life Sciences Institute, y estaba en EFSA. Pero la Agencia Europea para la Alimentación, para la Seguridad Alimentaria, no lo interpreta como una conflicto de intereses, vamos a decirlo, porque sería un conflicto de intereses, es decir, no puede ser las dos partes de un mismo... Evidente. De un mismo a mí no sé juicio. Por qué todo esto que estáis diciendo me suena más a la cantinela de siempre y, puertas joder, giratorias. Y es una cosa realmente horrorosa. La gente que lucha dentro de organismos de voluntarios contra esto dice que es inaceptable que se permita a los representantes de un sector industrial formar parte del organismo encargado del control de sus productos. No existe ninguna prohibición formal de que los miembros de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria puedan ejercer una actividad para la industria agroalimentaria, siempre que la declaren. En el caso anterior de Diana es muy gracioso, porque no lo había declarado. En el momento en que un diputado le pidió qué pasaba aquí, que esta señora estaba en este comité cuando estaba dirimiendo cosas importantes que afectaban a estas empresas, automáticamente al día siguiente ya estaba puesto. Es cierto que en su hoja pone el nombre de todos los que forman el panel de cada sección de la EFSA, porque unos hablan de pesticidas, unos son el comité de pesticidas, el comité de GMOs, de organismos modificados genéticamente, el comité de los alimentos con azúcar, todo tiene su propio panel, entonces es un panel de paneles, como el IPCC, muy parecido al funcionamiento. Esto lo hacen todo muy, muy bien organizado y siempre, si funciona, ¿para qué lo van a cambiar? Que es verdad. Y aparte de organizado, que son todos muy amigos, porque las reuniones y las comidas que se meten en nombre de la salud alimentaria mundial, sí, hay sí. que... Mira, los lobistas en la Comunidad Europea, ¿quién son? Por ejemplo, Greenpeace. Tengo 400 millones para hacer fuerza contra estas empresas o... Eso sí, se hace y digo yo, bien... ¿Son todos para publicidad o cómo lo hacéis? ¿Gastéis 400 millones en folletos? ¿Qué le dais? ¿17 kilos de folletos a cada parlamentario? ¿O es otra manera como se ha demostrado en el tema médico, que tienen $40,000 asignados para cada médico para que prescriba determinadas vacunas y medicamentos? ¿Me dejas contarte un caso excepcional para que lo vea la gente muy claramente? Sí, el ejemplo de las etiquetas fondo, informativas. Que sepáis que de fondo, ahora que no, antes de que nos cuente Katy las etiquetas informativas, tenemos... Pues un regalito de Anchón Sagardo, y que es una selección de temas, y este concretamente es de él, ¿eh? Y es la base para Real, que pusimos aquí la canción que cantaba Mademoiselle, ¿os acordáis? Soy Real, yo soy real. Bueno, Mademoiselle. Es que Anchón. Eso es, un besazo para Anchón. Pues hemos oído ya dos o tres por detrás, y oiremos más de las cositas que nos dejó. Y digo que hemos oído dos o tres, no, y tres y cuatro, pero dos o tres eran de él, y esta concretamente es también de Real Reading. Y vamos con las etiquetas. En marzo del 2010, las poderosas compañías mostraron cómo se las ingenian para conseguir que cualquier tipo de legislación que pueda ir contra su beneficio se pare o se anule. Se había pedido al Parlamento Europeo que hubiera un sistema de etiquetado en los productos de azúcar, de grasas y de sal, que con los productos, dependiendo de lo que de la cantidad que contienen y la perjudicial que es para la salud, ¿no? Por ejemplo, el rojo sería que contiene mucho azúcar, mucha grasa, mucha sal, el ámbar sería que es un nivel regular y el verde sería poco o nada. Yo creo que es un sistema muy fácil para que tú vayas a un supermercado y automáticamente veas dónde están tú las etiquetas que a ti te interesa consumir, ¿vale? La industria agroalimentaria lanzó en esa ocasión una de las campañas de lobby más agresivas que han existido en el Parlamento Europeo. Los correos electrónicos de los diputados fueron inundados por mensajes de los lobbies que actuaban en nombre de estas empresas. Una de las eurodiputadas llegaba a recibir hasta 150 mensajes al día enviados por los por las empresas de lobby. Y la eurodiputada inglesa, Glenys Willmott, llegó a contar en un programa de francés de investigación que no había tenido precedente la presión por parte de los cabilderos, que es como llamamos el cabildo, es lo que llaman lobby, aquí traducido sería cabildo. Manifestó que el día de la votación del reglamento recibieron guías de cómo votar a favor y en contra de cada enmienda. Y cuenta otro de los eurodiputados que algunos pensaron que era un documento oficial hasta que lo leyeron y se dieron cuenta de que realmente provenía de la industria. La industria llegó a gastar en este tipo de presión a los eurodiputados 670.000 euros en una firma de relaciones, en la de Freeman-Hillard, para que actuara solamente durante esta, digamos que este periodo de tiempo, pues no llegaría a ser ni un mes, de presión total a los eurodiputados para que hicieran su elección. ¿Habéis visto algunos las etiquetas susodichas en los productos? No, yo conozco el caso también, que lo escuché y lo estuve siguiendo un poquito hace, pues cuando sucedió, hace meses. Esto es de hace tiempo ya, ¿no? Esto es del 2010, porque es un precedente de lo que podemos, de lo que vamos a comentar luego con la investigación de Senalini y con el glifosato. Porque la historia de por qué traemos aquí a EFSA y por qué nos hemos puesto a investigar a ver quién está detrás de EFSA, os podemos asegurar que efectivamente de los 20, 13 están tocados por las empresas de alimentación o de químico. Otra de las cosas que hace interesante la información que nos estáis dando, chicas, es que estamos acostumbrados, el que quiere buscar, a conocer información de Monsanto y de la FDA americana, que son más malos que malos, las puertas giratorias, cómo se van al gobierno americano, pero de los europeos no hablamos, porque... pues porque nos hemos empezado a fijar a partir de ahí, yo creo, no lo sé por qué. Y esta info, en cambio, sí que traéis de la Agencia Europea, que es la que nos atañe a nosotros, porque al final siempre te puede decir alguien, bueno, pues en Estados Unidos efectivamente Monsanto tiene una fuerza tal, menos mal que eso no pasa aquí. Bueno, pues sí pasa aquí. Vamos. No, eso es lo que es la importancia de esta información. Es lo que se está tramando, ¿no? Con el y además, TTIP, que yo no le, nosotros no le podemos enviar 25 años a la cárcel a un sinvergüenza en Estados Unidos, pero aquí sí. Vuelvo a repetir. Cada vez que hablemos del asunto, yo voy a decir la única solución que veo, ¿no? Si no le apretas a alguien que está muy suelto, ya lo hemos visto todo. Lo que pasa es que en vez de a los de abajo, por varias razones, los de abajo no pintan nada, porque no pintamos nada mucho, ¿no? ¿Verdad? Nosotros ya sabemos que sí pintamos, pero en línea general... Bueno, los de abajo no pintamos nada por cómo está esto montado. Pero si todos todos un poquito, despertamos un poco de este experimento de en el que estamos metidos, que puede ocurrir, porque lo mismo que se ha dormido alguien se despierta. Pues tenemos el poder, pero por el momento no somos nadie. Ahora mismo los recortes tienen que ir para arriba. Hay que recortar sueldos de arriba, hay que recortar libertades arriba. Hay que coger, tú que eres ministro, sí. Se te asigna este dron que te va a vigilar las 24 horas del día. Coño, no voy a ir a poder de putas. Pues no vas a poder. Te metes a otro, métete cura, que sí puedes. Claro, métete a otro. No puedes. Y entonces, ¿cuánto dinero tienes ahora? ¿Cuánto tienes? Pero no la mierda que hacen ahora. Luego, otra cosa, ¿sabes que tienes 25 años de cárcel si coges un trabajo como ha hecho Aznar y como ha hecho otros ahora? Te vas a las eléctricas o otras que, en las que tú fuiste ministro, ¿sabes? Que te vamos a follar vivo, ¿no? Ah, pues saldrá gente más honrada. Pero si viene y te dice, bueno, aquí no sé si ganaré mucho ni no, pero como luego me voy a forrar aquí y allá y lo dejamos, no será esa la solución. Porque seguimos hablando de glifosato y química, porque vamos a armarnos de razón. Vamos a ver antecedentes, porque sí es cierto que estábamos en el 2010 cuando hablábamos del anterior, pero ahora me quiero ir, por ejemplo, también a un reportaje muy bueno que hicieron, un documental muy bueno que es sobre dosis de azúcar, que está hecho por la televisión francesa y es uno de los mejores, que por cierto, todos los documentales buenos sobre comida, químicos, que estaban en YouTube, están siendo baneados. Nosotros ya hemos recibido el impacto de algunos y este creo que es de los pocos que queda y aún así está prohibido en algún país, me parece ya. Nosotros impacto hemos recibido varias veces, avisos, no sé qué, pero lo que es que nos quiten el vídeo directamente y nos informen de que estamos con un penalti, con una falta, de no sé qué, que nos quitan y directamente te han quitado el vídeo, alimentación y transgénicos. De Monsanto fuera es el más importante, no se atreven, ¿por qué? Porque es ya tan conocido que es el que la quiera la gente mire esto, claro. Pero todos los demás... De la ruleta genética, el de semillas envenenadas, quitar el de YouTube es el de cómo es fuera Monsanto, cómo se titula el número uno que hay de Monsanto, sí. El documental es como hacer un mártir si lo quitan. La censura. Pero entre los demás que no son muy muy muy muy conocidos todavía los pueden quitar antes de que sean más conocidos. Feed Up, ese es buenísimo. Ese es el mejor. Este del azúcar, por ejemplo, llegaba a dos o tres conclusiones muy buenas. Y una de ellas es que en el supuesto estudio científico que afirmaba que no había correlación entre el consumo de refrescos y el aumento de peso, ese resultado está pagado por Coca-Cola. Y, por ejemplo, el trabajo... Perdona una cosa. Vamos a ver. Como hay un informe que dice que no hay problema, las autoridades permiten un producto, pero es que ese informe estaba pagado por la empresa privada que hace el producto, ¿verdad? Es que eso. Así trabaja la EFSA. ¿Se puede ser tan idiota siendo político? Me parece que aquí o eres tonto del bote o chupas del bote. Aquí no hay ningún tonto del bote. A ver si aquí no hay ningún tonto del bote. A ver si vamos a ver si no hay ningún tonto del bote. A ver izquierdistas, a ver quién. A ver el que no dice nada de estas cosas. Verás. Que se acuerde que nosotros y cada vez más gente vamos a decir sus puñeteros nombres. Y cuando vayan a su pueblo, el que sea, en Guadalajara, la gente le va a mirar y van a decir: el hijo puta de Monsanto, aquel que fue ministro. Que te quede claro, que no se nos va a olvidar tu nombre. Sigue, sí, voy a continuar porque quiero... Con todo el cariño. En el 2011, después de esto del 2010, en el 2011, el Observatorio Corporativo Europeo, que se supone que pone en tela de juicio si las agencias estas que trabajan para el gobierno, para la Comisión Europea, hacen buen trabajo o no, ya denunció en el 2000 acerca de lo que había ocurrido en el 2010, por ejemplo, que se había aprobado el consumo, la plantación de una patata transgénica en Europa, que yo reconozco que no lo sabía, me doy cuenta de meterme en todo esto, que se llamaban Flora y que la tenía la patente BASF. Bueno, pues esa patata fue aprobada en el 2009, en junio del 2009, y retirada por la propia BASF en el 2012, porque no había estudios de larga duración que pudieran probar. Entonces, como hubo una especie de, digamos que recurrir esa decisión, y la BASF no se quiso enfrentar a un posible estudio largo, prefirió retirar el producto del mercado. O sea, que no fue porque lo quitara la EFSA, lo quitó la propia empresa porque no le interesaba tener que hacer estudios de que demostraran, por las leyes europeas del 2010, pero que sepáis que en aquel comité que autorizó esa patata, de los 21 miembros, 12 estaban trabajando directamente para industrias e empresas agroquímicas y de transgénicos, que cumple todo esta patata, ¿eh? Es una transgénica que además necesita tipo Roundup, que es un pesticida para transgénicos, y aparte el glifosato. A mí me viene es ahora una super papa, pero es una vergüenza de esto de lo que estamos hablando. Me estáis haciendo recordar y me permitís que entre así. El otro día estábamos hablando con un chico que vino aquí a dar unas charlas a Bilbao, y él comentaba que tenía principios estaba empezando a tener principio de problemas graves ya de salud cada vez que comía pan. Bueno, entonces estuvo informándose, ¿no? Porque está muy relacionado con todo lo que estamos hablando, seguro, de los transgénicos. Sí, sí. Los transgénicos llevan entre nosotros ya muchísimo tiempo. Mucho. Ahora estamos empezando a notar las primeras consecuencias de lo que significa cambiar lo que es un alimento natural y su consecuencia en el organismo humano por productos que lo que hacen es modificar cosas fundamentales de lo que da la naturaleza. Y que, vamos, al final no deja de ser matarnos poco a poco y provocar un ciclo económico que pase porque el hombre esté continuamente enfermo para estar continuamente teniendo que ser atendido en redes hospitalarias con farmacia. Consumiendo fármacos. Consumiendo eso. Somos auténticos adictos, no solo a los medicamentos, ¿no? Sino a todas esas cosas que nos pone la propaganda. Hay dependientes. Absolutamente dependientes. Y que todo y esclavos. Perdonar, de manera sutil, porque lo que estábamos comentando antes del programa, el tema de los piensos, que la mayor parte de los organismos que están tratados transgénicamente acaban en piensos, que eso acaba pues en lácteos y en carne, en que estamos consumiendo. Esto todos me recuerda a aquella famosa. Están aprobados por la propia Unión Europea. A esto me recuerda aquella famosa frase de aquel filósofo griego, era, ¿no? Pienso, luego no pienso. Ah, no, era pienso, luego existo. Ah, que tampoco era griego. Ahí va. ¿Ves cómo nos está atontando tanta patata tonta transgénica? No, es no, muy serio. Y no solo eso, este tema, sino vamos, que no hay ningún estudio, porque no puede haber, no se había inventado, de qué puede ocurrir a 25 años. Imagínate que a 25 años nos sale a todos una puta trompa en la frente, los cancerígena. ¿Me explico? No lo sabemos lo que va a pasar. Hay muchos estudios que ya van circulando por ahí de que el hombre. Yo creo que tienen que estar a buen estéril, recaudo esa gente. A buen recaudo, digo, entre rejas. La gente que capacita esto, sobre todo el que se deja comprar de un gobierno, tiene la confianza de los ciudadanos. Ya vale de chorrearnos. Ahora, es un crimen. Sí, porque cuando a mí me salga la trompa, por lo menos lo tengo en la cárcel. Poder ir a decirle algo. No le tengo al tío en Suiza en un yate. ¿Qué es lo que va a ocurrir si no les metemos mano a quien hay que meter? Recapacitar sobre algo. Estamos diciendo que la EFSA es un cliente de la Comisión Europea, no del Parlamento Europeo. Cuidado, bueno, la Comisión Europea no la elige nadie. Mirad qué bien está hecho, ¿eh? Sí, que les ha votado Mickey Mouse. A ver, claro, ¿a quién pide responsabilidades? ¿No has votado a quien tiene las responsabilidades? ¿Cómo le pide responsabilidades? El Parlamento tendría que entrar contra la Comisión. Eso es una... No van a luchar contra ellos dentro de una Unión Europea. ¿Os dais cuenta de que nos están...? Sí, y aparte, aunque no los decidamos, si la gente le da tanta credibilidad a los medios de masas a nivel internacional y la Comisión Europea va a misa, pues por lo menos que hagan un poco de caso de las noticias que la propia Comisión publica. Porque yo tengo por aquí algún dato, por ejemplo, la Comisión Europea autorizó el pasado 24 de abril 17 tipos de transgénicos, que 10 son nuevos y 7 son renovados, de los cuales 8 son tolerantes al glifosato. Hombre, eso lo sabíamos, eso todo el mundo lo sabíamos, hombre, sale en la tele y en todos los medios. Claro, pero por lo menos que le hagan caso a esto, porque ya que le dan tanta credibilidad. No, por eso, a la que no lo sabíamos nadie, todo eso, que sí sabemos cuánto ganó el Atleti, bueno, 3-0, ¿no? Hasta yo, que lo he visto en algún sitio, mira, ¿sabéis? Que no es que... Fútbol, bueno, ya digo que no es que no me guste, pero como espectáculo no me gusta porque es un control mental y no me gusta como eso. Pero que me ha empezado a gustar técnicamente con 40 años de jugar con mi hijo a la PlayStation, dicho, coño, si tiene hasta estrategia esto, pero que no me había gustado nunca. Pues sé que el Atleti ganó 3-0. ¿De qué lo sé? No lo sé. No sé dónde lo he visto porque tampoco veo el diario. Bueno, miento. He leído el correo ayer un poco, que por eso me venía encabronado por la cumbre de esta de Obama, y otro poco el correo del día hoy por la mañana que he estado. Entonces, en algún puñetero la O, porque claro, en la tele, en mi casa tenemos una bandera del antifracking, fracking es, puesta en la tele y lleva 2 meses puesta, o sea que no la hemos visto en la tele. Tenemos la tele, pero no lo sé, para ocupar sitio, para jugar a la Wii una vez cada 3 meses. Para eso tenemos la tele. Gracias a Dios, que no nos... Mira, podríamos hacer un Belén si nos decidiéramos cristianos para esta... vale. Me va la pinza. Como se me ha ido la pinza, perdí mi turno. Estábamos comentando, bueno, yo por lo menos quería comentar un poco lo que estaba diciendo Ángela, que realmente yo creo que ahí es donde está parte del truco, ¿no? De descubrir todo esto que hay, ¿no?, en el primer plano y lo que hay detrás, que realmente saber lo que hay detrás es lo que nos interesa, ¿no? Al final, darnos cuenta de esa gran ilusión, porque está en la mente colectiva de todo el mundo, porque esos medios de los que hablamos y que tantas veces denostamos, porque realmente es patético lo que nos transmiten. Bueno, perdón, yo les felicito a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hacen muy bien su labor de engañarnos. Sí, efectivamente. Son magníficos y son unos profesionales. Efectivamente. No os voy a decir gracias, pero sí felicitaros, poneros una medalla. Sois unos magníficos manipuladores mentales, tenéis los medios y os vamos a joder los pequeños medios. Mira por dónde. Sigue, perdona. Sí, bueno, sí, al final, bueno, pues es lo que estamos hablando, ¿no? Que esta gente al final, con todo lo profesional, lo buenos que son y los recursos que tienen, lo único que hacen es alimentar esa gran ilusión que nos tiene a todos, pues bueno, muy bien informados en algún aspecto de lo que a ellos les interesa de que nos informemos. Sí, del sexo de los ángeles. Sí, pero muy desenganchados, muy desconectados de lo que realmente es nuestra conciencia y nuestro entender natural, porque el ser humano es inteligente de manera natural. Mira. Entonces, quizás observando un poquito más pudiéramos hacer, ¿no?, o colaborar para que esa gran ilusión, pues como un gigante con pies de barro, vaya cayendo y vayamos dándonos cuenta realmente de qué es lo que hay detrás de las cortinas. Mira, una habitación en oscuridad, una habitación en oscuridad, tú y entras con una pequeña luz y puedes ver en esa habitación. Un poquito de luz puede alumbrar una gran oscuridad. ¿Puede lo contrario? Puedes entrar con un poquito de oscuridad a la luz. Entonces, seremos más pequeños. Pero no nos estamos dando cuenta del poder que tiene la verdad, la honestidad, y en idioma patriarcal, digamos, dos cojones, y en idioma más adecuado, más moderno, dos ovarios. Aquí no me engañas más. Bien. Termino. Esto viene, todo esto de la EFSA viene porque el día 19 de noviembre la EFSA ha aprobado el uso del glifosato como pesticida para los campos de toda Europa. Perdona, después del estudio segundo este de Soralini, de quedar claro lo de Soralini. No, perdona, no tienen para nada en cuenta estudios independientes, discúlpame. Lo acabamos de decir. Ya, pero bueno, es que verás, si en el caso de un juicio, que debería haberlo, ¿no?, ante esta gente, puedes haberte dejado engañar y tal, pero habiendo un estudio de alguien que demuestra lo contrario, ocurre una cosa, que eres un incompetente y no sabías del estudio, o que es manifiestamente, pues, de los de 50 años de cárcel, vamos, de un salvaje hijo de la gran que estás envenenando a la humanidad. No tienes otro nombre. No es que te has dejado corromper un poco, no. Es que eres un sinvergüenza de lo más grande, que un genocida. Sobre todo, Gus, porque tú antes nombrabas a la FDA, que es la Agencia para la Seguridad Alimentaria en Estados Unidos, y ahora mismo, hace 2 años, 2 investigadores están manejando los datos con los que Monsanto hizo todos sus estudios y todas sus investigaciones. Es decir, esos datos estaban bajo llave, eran secretos, porque se acogían al secreto de patente. Y como la FDA les permitía que hubiera un secreto comercial que amparase esos estudios, ni siquiera los propios científicos, como antes comentábamos, tienen acceso a esos propios estudios. Con lo cual, cuando estos dos señores han conseguido por fin permiso para revisar los datos de los últimos 35 años de estudios de Monsanto, tanto de transgénicos, hablamos de maíz, hablamos de algodón, tanto del glifosato como del Roundup, los datos estaban todos manipulados, las muestras no estaban siendo seleccionadas, las muestras que no daban los resultados eran retiradas del informe final, y todo esto con el apoyo de la FDA, que ha seguido amparando y ha seguido apoyando y encubriendo toda la mala praxis científica de Monsanto. En este caso estoy hablando de Monsanto. Entonces, cuando justo salta, hombre, el que tenemos... salta esto en Estados Unidos, que venga ahora la EFSA y me diga que el glifosato es sano y que se puede usar como pesticida, cuando ya está Monsanto desmontada, nunca mejor dicho, por científicos que ya han podido acceder a esos estudios, me parece, es que no sé cómo decírtelo, Gus, es que me parece que, poco lo que estás pidiendo. Yo, que ojalá tengamos suerte y los que tienen a su cargo la salud en Europa sean idiotas perdidos, porque la otra razón que nos queda es que no tienen nada de idiotas. Repito, meter mano ahí, ya. Y que se enteren que vamos a meter mano. Vamos a empezar a dividirles. Coño, vamos a meter mano. Ahora, 50% de descuento en tu condena si nos cuentas todo el rollo. Y no haría falta todo esto, porque ahorraríamos mucho más. Las cosas gordas, de arriba. Las cosas de alta corrupción, gente que por su alto cargo puede traicionar enormemente a los ciudadanos. Ya liberalización me parece que está prohibido. Pentotal sódico, le metes un chute al tío que, coño, ha vivido a tu cuenta, ¿eh?, y puede estar robando lo que no está escrito. Y muy fácilmente, de una manera barata, yendo a por quien hay que ir, pues te meten, joder, la lista que tenía Anguita, gente que tiene cuentas en Suiza, y uno era yo suyo ni más. No pasa nada, amigo, has jugado, te has beneficiado, te has forrado, ahora ha venido esta ley en la cual entras en la ley anticorrupción y estás 72 horas incomunicado en el puto talego, te llames yo soy Johnny Matt, te llames Arzayus, te llames Aznar, o incluso yo haría una ley, porque toda la ley está para reformarse, que también el rey no esté por encima de la ley en estos aspectos, porque claro, estamos hablando de delitos graves. Entonces, ya para empezar, al saco, que son pocos, no pasa nada, mucha gente se ha metido al saco que eran inocentes y eso no hay que... pero yo creo que no va a ser el primero en la historia que igual resulta que no tenía que estar, pero de entrada es algo tan grave que al saco, pentotal sódico, todos los que tenemos los nombres que tienen una cuenta en Suiza. Es una vergüenza que se le haga pagar un puto duro de impuestos a un trabajador mientras esta gente no esté ahora mismo ya con pentotal sódico. ¿Dónde estaba tu cuenta? ¿De dónde, cuántos millones hay? ¿Por qué? Y ahora vamos a ir la parte razonable de aquí, el que esté en contra mío, ¿eh? Porque lo primero que vamos a dar es a la Asociación de Víctimas de los Huérfanos de la Guardia Civil. 20 millones. ¿No ves que va a venir millones aquí arriada? ¿Eh? Va a haber aquí millones que tienen millones arriada. Vendría muy rápida, joder, imaginaros. Cuenta en Suiza. ¿No me creéis que es suficiente? Ha estafado siendo un político a su propio país, joder, no me jodas. Eso sería suficiente, traición. ¿Eh? Saltan, bueno. Esa es una. Entonces, pentotal sódico, ¿cuántos son? Y todos los millones que vengan, vamos a empezar por dar a los obreros, a los que escucháis la tele, a los que vienen muchos, y vamos a quitar las comisiones de aquí. Y hasta le pagamos a los banqueros y nos quitamos la deuda. ¿Eh? ¿Qué os parece esa ley? Es muy sencilla, no va a hacer daño a nadie, porque le vas a dar pentotal sódico a un tío que total se lo merecía y son 10 o 15 años. Y mucho resuelto en el país. me están diciendo que me calle y es verdad. Sí, porque vamos a acabar con algo bueno, vamos a acabar con la biografía, vamos a ir a por sus hechos, vamos a escuchar un temita por ahí, que tendrás algo de Don Fe, me parece que hay por ahí también, para escuchar y relajarnos sí, un poquito. Yo que ahí nos viene bien relajarnos, porque vamos a escuchar quién es el doctor Seralini, qué ha hecho el doctor Seralini por todos nosotros, cómo se la ha jugado, cómo se la han jugado al doctor Seralini, porque esa es muy buena, cómo se la han jugado con la sí, sobre todo eso, con lo, el tema del estudio. Y entonces, que quede muy clarito, que nos dé tiempo a hablar bien de este hombre, porque se lo merece. Porque se merece estar en Por sus hechos, no los conocéis, porque es uno de los héroes vivos que sigue haciendo estudios y que en este año ha sacado una última publicación que vamos a comentar, porque es muy, muy importante también. Porque las cosas, ya en el estudio, ya diremos lo que salió, pero es que lo que ahora también está empezando a salir en nuevos estudios que siguen haciéndose, porque claro, ahora este hombre va a acabar bien este cuento, ¿verdad, Ángela? Sí, yo creo que sí. Vamos a terminar sí, bien. Que tendrá un final medianamente feliz. De momento lo tiene feliz, esperemos que, porque ya sabéis que es todo de los héroes. Por lo menos ha ganado la primera batalla. Eso vamos es. A ver cómo y es muy dura, esta batalla que ha ganado es muy dura. La vamos a contar con más datos luego y ahora, si cuando quieras, Gus. Pues verás, con lo que quiero yo a Don Fe, que si nos estás oyendo, Don Fe, bueno, lo sabes. Nos vemos poco, pero te quiero un montón. Eres una persona de los pies a la cabeza, sí, aparte de artista. Eso. Pues con todo eso, resulta que no lo encuentro. Está en mi pendrive. Eso estoy mirando, pero... En la carpeta de glifosato. Ah, amiga. En la carpeta... Lo siento, Don Fe, estaba en la carpeta de glifosato porque se llamaba así en el programa, no por otra cosa. Disculpa. Es que claro, lo he dicho con esa historia y yo, joder, parece que le estoy... Ay. Un besazo para Don Fe. Dab. A relajarnos un poquito. Don Fe. We'll be right back. Bus, está entrando una emisión inesperada. ¿Qué oigo? Espera, espera que me hago cargo. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? A ver, ¿me escucháis? Identifíquese. Soy Carlos Jesús, el comandante Aster. ¿Comandante Aster? Comandante Aster. De Aster, de aquí, de Astardoa. Pero bueno, que... Bueno, y lo que tengas que decir, esto... Mi que... mensaje claro. Ganímede y Ratiglin han sido galaxia declarada libre de fracking. Ah, bueno, joder, pues... Oye, buena noticia, muchas gracias, hombre. Da ánimo un poco para todos, ¿no? Muchas gracias por os quiero dar también otra información. Ganímede y Ratiglin estamos en pelea constante para aniquilar el TTIP. Oh, muy bueno. Joder, pero ¿qué? ¿TTIP interestelar también o qué? ¿Esto es algo global? Que os lo tenga que decir un habitante de Ganímede y Ratiglin me parece muy triste. Hombre, ahí nos tenemos que callar. La sí. Verdad que es una vergüenza que... Oye, eso del TTIP, ¿qué? ¿TTIP qué es eso? Por algo nos dicen esto. ¿TTIP qué es? ¿Como un Audi TTIP o qué es eso? Macrocosmos y microcosmos, Gus. No te preocupes, terráqueo, ¿qué? Dios mío, lo que pasa. El TTIP es en el tratado transatlántico. Que os quede claro. Los que te engañaron con el agente naranja. De los que te engañaron con el DDT, los que te engañaron con la OTAN, una nueva película de TTIP, el acuerdo final. Hechos. No les conocéis. Bueno, pues hoy vamos a dedicar un poco de tiempo a este científico, que es el doctor Seralini, que lleva más de 15 años estudiando los efectos de los pesticidas y los transgénicos en la salud. Y bueno, comentar un poco su trayectoria profesional, que a muchos parece que sea lo único que les importa para tener datos. En cuenta los datos. Y vamos a decir que es profesor de biología molecular por la Universidad de Caen en Francia, es miembro de dos comisiones del gobierno francés, que es la Comisión de Ingeniería Biomolecular, que supervisa la evaluación de riesgos, estuvo trabajando con ellos 9 años y también forma parte del Comité de Biovigilancia, que lleva 10 años trabajando ahí. Y bueno, en 2003 le nombraron asesor experto en transgénicos de la Comisión Europea, por eso tiene mucho que decir acerca de este tema. Y en 2008 se le nombró caballero de la Orden del Mérito en reconocimiento de su labor de investigación científica. Que hay que decir que está en mucha polémica porque la mayoría de los artículos relevantes y con datos contrastados que publicó fueron criticados por la comunidad internacional, realmente con un argumento un poco pobre, porque él lo que hacía era investigar, como decíamos, los efectos nocivos de los transgénicos en la salud, y lo que se denunció fue que había hecho una investigación sobre el cáncer, además errónea. Y de erróneo no tiene nada, porque los años de investigación y otros científicos, más de 50 científicos que trabajan con su mismo objetivo, han corroborado que tiene veracidad lo que él dice. Y bueno, quería comentar que en una entrevista que concedió para la Universidad de Lleida comentaba que, de dos tipos de pesticidas los más importantes, que son el Rodens y el BT, que es el mayor insecticida que se emplea en los alimentos que consumimos, de los efectos negativos demostrados que tienen y de los principales transgénicos que son la soja, el maíz, el algodón y la colza, que son transformados a nivel genético por empresas, principalmente por Monsanto y otras grandes compañías como la DuPont o Novartis, para facilitar la sobreproducción. El doctor Seralini está especializado en investigar los efectos de la polución en la salud desde su doctorado en la Universidad de Montpellier en 1987 y siempre ha trabajado en los orígenes del cáncer y las enfermedades hormonales. Este señor fue uno de los primeros científicos del mundo en tener acceso a los datos confidenciales que fueron diseñados por las compañías para testar los transgénicos. y por eso mismo puede afirmar que estos datos, los más relevantes, se mantienen en secreto y son pocos los que pueden acceder a ellos. De hecho, en las Cortes de la Unión Europea exigió a los científicos que pidieran explicaciones acerca de estos datos. Y en lugar de alguna manera ponerse de su parte, pues le difamaron todavía más. Porque bueno, hay que decir que estos señores o los otros científicos estaban pagados por las grandes compañías y tenían ahí estaba el interés de por medio. O sea que el pequeño cuento ese que habíamos contado antes del científico honesto es verdad. Entonces bueno, cada cual sabrá dónde está, en qué bando, en el del científico honesto o el de las alimañas mentirosas. Y bueno, un poco de esta entrevista que os comentaba ahora, a mí me llamó la atención el dato de que hay cuatro tipos de semillas, que las grandes compañías pretenden tener el control de estas semillas y así tener el control de la energía alimentaria que básicamente mueve el mundo, que son las de la soja, el maíz, la hierba y el arroz. Y... Ah, tranquila. Deciros que la soja, toda la soja que se cultiva en este planeta es transgénica. Soja natural hay un porcentaje pequeñísimo, pero pequeñísimo. Es decir, cuando veáis en las etiquetas de los productos algo que se llama lecitina de soja, que suele estar en muchos productos que consumimos, que están en un supermercado, fijaos en las etiquetas, porque vais a ver un montón de productos químicos que diréis, no, ay, no sé, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Todo esto tranquila, es dinero. A ver, que está Ángela, que se equivoca. Ay, mira, no, el que tiene boca consume soja. Digo, el que tiene boca se equivoca. Es la soja transgénica. No queremos esta soja, fíjate, Para que veáis que no está tan lejos de nosotros. Antes hablábamos de los piensos de los animales. De todas maneras, una cosa te voy a decir. Si piensas que has metido la pata, la mitad de la mitad de la mitad de lo que he metido yo, no me ganas. Te lo digo, así con un poco la chulería esta que tengo. No, sin más, entre tantos datos y hojas se me ha ido. Pues claro, oye, y que aquí no está prohibido. Si te has bebido dos o tres botellas de whisky antes de entrar, tampoco lo sabemos, ¿no? Oye, no. Vale, creo que la pinza se me... He recuperado la pinza así de repente. Muy bien. Pues que... mira lo bonito de la vida. Pierdes la pinza y de repente es como una bronca de pareja. Tienes la bronca y luego la reconciliación. Hemos recuperado la pinza, tira. No, simplemente era un dato para complementar lo que decía de que estas compañías quieren el control de estas semillas porque son las cuatro semillas que abastecen el 60% de toda la industria alimentaria a nivel mundial. Es decir, cuando hablamos, lo repetimos, cuando hablamos de proyectos de la ONU, de proyectos de la UNESCO, de proyectos de lo que queráis sobre ayudar a acabar con el hambre en el mundo, ellos ponen que solo los transgénicos son los que acabarán con el hambre en el mundo. Esto nos lo vendieron en el año 90. Vamos a relacionar un poco información, Katy. Uh-huh. Antes has dicho que en una campaña de marketing se gastaron... ¿Cuánto 600, y qué campaña? 600.000... millones de dólares. No, pero... 600.000 euros en una sola campaña perdón, en la campaña de llamar a los parlamentarios europeos y que no aprobaran lo de las etiquetas. 600.000. En un mes prácticamente, o sea, porque fueron a saco a por ellos para precisamente conseguirlo, porque no vemos las etiquetas en los supermercados por algo, desde el 2010. Así funcionan estos pájaros. Y me gustaría, hablando de Seralini, me gustaría hacer el seguimiento precisamente de lo que ha sido ese pedazo de trabajo que hizo durante 2 años con ratones. El que no tenga información, que hay vídeos de 2 minutos y pico en YouTube, por ejemplo, que lo explican perfectamente. Pues lo voy a resumir yo. Bueno, lo voy a resumir yo. En el estudio de Monsanto es a 3 meses. O sea, me estás analizando algo transgénico y haces una rata un estudio de 3 meses. Muy profesional, como diría el de Erbach, muy profesional. Y resulta que Seralini lo hace a 2 años. ¿Cuándo empiezan a aparecer tumores? A los 4 meses. Coño. Cuando venía el cuento del pastor, que viene el lobo, y no vino. Pues era un pastor mentiroso. La segunda vez no le creyeron los demás pastores. O la tercera. Ya, ya. Seralini, por cierto, que cuando está analizando el Roundup, está analizando el glifosato. Que no se nos olvide que es un compuesto químico que va en los dos fertilizantes de los que hablabas tú, en el Roundup y en el BT. Que son los dos que están ahora mismo por todos los campos, que son los que se usan. Vale, el estudio de Seralini se publicó en una revista, en la Food and Chemical Toxicology, en el año, creo que fue en el 2012. Es más, le felicitó, la propia revista felicitó a todo el equipo por el pedazo de trabajo que habían realizado, por las muestras seleccionadas, porque él alimentó a todas las ratas con los mismos piensos que están garantizados y que están homologados y con los que se alimentan a los animales en todo el mundo, cumpliendo todos los requisitos. Fue metodológicamente perfecto. Bien, un año después de que el estudio de Seralini hubiese pasado esa revisión, fue publicado por esta revista, que decimos, le felicitaron y todo. La retractación tuvo lugar tras un segundo proceso de revisión después de la publicación, y que, por cierto, carece de transparencia. Se realizó de forma anónima la revisión de su artículo, por el cual se suprimió de esta revista, se realizó de forma anónima por personas cuya competencia profesional se desconoce y utilizando términos de referencia no desvelados. Coincide que tuvo lugar también tras el nombramiento de un antiguo científico de Monsanto, el señor Richard E. Goodman. Tengo que reconocer una cosa, No es cierto. Lo reconozco. Yo y Raimundo el Gitano fuimos esos anónimos. Claro, como no sabemos quién es, Muy ¿Pero bien. Qué seriedad es esta, transgénicos? Los transgeniqueros estos. Yo y mi tío Raimundo el Gitano, no te jodas. Anónimos, ¿y quieres que me lo trague? ¿No deberías, solo por planteármelo, no lo sé, tío, o desde la primera cartilla que te vuelvan a enseñar algo porque eres tonto, a la cárcel? ¿Pero qué me estás planteando? Anónimo ni anónimo, dime. No, yo quería hacer un comentario, y es que realmente todo esto es información que vosotros trabajáis y la gente que tiene interés indaga, pero realmente la vida de la gente normal, vamos a decir, como somos cualquiera de nosotros, por otra parte... No, perdona, tú eres de los nuestros. Tú ya estás infectado. Bueno, sí, pero a lo que voy es que a la gente el día a día se nos va en otras cosas, ¿no? Y por eso es importante la labor de la gente independiente que intenta investigar un poco para contar la otra cara de las cosas, ¿no? Es que no todo el mundo puede tener ni tiempo ni disponer de los medios para poder hacerlo, sin más. Y la inquietud de perseguir al final algo que tú consideras que tendría que estar también ahí... Porque es igual de importante que lo más importante, que es básicamente las personas, ¿no? A mí me hace gracia ahora, por ejemplo, ha empezado, como comentábamos antes, y muy a colación de lo que estamos diciendo, la cumbre de París contra el cambio climático de la que se ha hablado. Todo eso de lo que se habla a nivel alimenticio también se habla, pero no es mediático. Porque parece que los alimentos no son importantes, cuando los alimentos son los que hacen que se mueva, entre otras cosas, la industria de la guerra... Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Todo está relacionado. ¿Sabes? Aquí hablamos mucho de químicos, además, y todos estos químicos están en un montón, no solo productos alimentarios, están en un montón de procesos que luego se usan para conocer un tipo de componentes. Efectivamente. Y es una información, pues bueno, un poco lo que decía, que es muy importante, pero tampoco podemos culpar a la gente de que no lo sepan, porque perdona. Es muy complicado. Cuidado, cuando yo me refiero debería tal, parecemos tontos, tal. En parte es, para los amor, que están ya en cierto duda. Nivel, no, verás. Hay ciertos niveles que tienen una responsabilidad, y lo digo para eso fundamentalmente. Entonces tú no me tú puedes saber que la guerra de Siria, te pueden haber dicho en los medios que en el fondo el sirio este es muy malo y los propios sirios se quieren levantar y les estamos ayudando. Muy bien, pero alguien que sea un periodista profesional no me vale que me diga eso. Porque yo le miraré a la cara y le diré, oye, perdona, si tiene una relación familiar o algo, acabemos con el besugo y con la Navidad desde en paz, juguemos a las cartas, pero no me puedes mirar a la cara diciéndome eso, porque en mi mundo intentamos vivir de la mentira manifiesta sobra. Me pueden engañar, pero que todos haya una mentira y todos traguemos con ella, en el mundo de nuestro alrededor yo creo que ya no existe. Nos ha costado muchas broncas y muchas cosas. Pero tanta jeta, tú no me parece que eres periodista profesional y no has mirado a ver si efectivamente qué dicen las otras fuentes de la guerra de Siria. Sí, no están a eso, no están para eso. Si eres un periodista profesional del ajedrez, pues igual sí. Pero un periodista internacional que me diga eso es un colaborador de... En Irak, por ejemplo, necesario. Un millón de víctimas inocentes. Vais a conocer ahora imprescindible uno. De que haya habido un millón de... Entonces tú me dirás si esa persona tiene una responsabilidad la tiene, que asumir. Por supuesto. Y si no vas a ir a la cárcel, por lo menos que vayan a tu pueblo y te digan, hombre, gracias a ti mataron un medio millón de niños, don periodista. Entonces, por lo menos, así, desea por lo menos ser el de ajedrez, que no te metas en jaleos, porque si no lo que cobres, que te lo cobres, no en sangre, hablo, pero en sangre social. No, serás muy famoso, pero has metido a un millón de niños en un berenjenal. ¿No crees que esos... A esos me refiero, y entonces De todas maneras, agradezco tu apreciación, porque yo, cuando me encabrito a veces... Lo hacemos todos. Parte es un poco mi papel en la radio, pero parte es verdad. Yo con mentira no puedo ir. Entonces, perdemos perspectiva y a veces hablo demasiado en general. Y yo mismo, hace 8 años, pues hombre, había cosas que no... Aquí también, como has dicho antes, en el País Vasco hemos sabido desde siempre que la versión oficial... es más difícil que coincida con la realidad que te toque una lotería del niño. Por probabilidad, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto en carne propia. Dime, perdona. No, que, perdón, que quería decir a raíz de lo que dijo Luis y lo que estabas comentando tú ahora, que yo creo que lo que pasa es que también nos mantienen enganchados en la industria alimentaria a través de productos y marcas que acaban gustando a la gente, como a mogollón de otros productos. Pero en este caso es como que tienen ya un consentimiento general, porque yo creo que es poca gente la que va al supermercado, se para a mirar aunque sea la etiqueta, aunque sepas que la etiqueta también puede estar manipulada a intereses de este o el otro. Hay poca gente que realmente se tome el tiempo de ir al supermercado, mirar componentes de la leche, el yogur o... Claro, es que para eso sirve precisamente la propaganda. O también de decir, bueno, pues me da igual, me apetece un donut si me lo como o me apetece un croissant, pero bueno, saber... Tú ya sabes que eso son grasas saturadas, que es esto y lo otro, pero lo sigues consumiendo. Yo te iba a decir que estaba que no estaba de acuerdo con lo que decías, porque decías que no leen la etiqueta. ¿Cómo que no? 2x1, 50% si coges otra unidad. Sí, bueno, es así. Recordaros también que el glifosato, últimamente, en los últimos análisis que se han hecho sobre productos, se han encontrado hasta en los tampones femeninos, los que usamos las mujeres. O sea, te quiero decir que no es una cosa que esté aislada y que se use, lo que decíamos, los componentes químicos están en todos los productos. Lo hemos hablado alguna vez, yo creo, o por lo menos yo aquí creo que lo he escuchado, ¿no? Lo del el PVC, cómo influye en los alimentos, en el agua y en muchas otras cosas. Y es que al final vivimos rodeados de químicos. O sea, lo de los embalajes, por ejemplo. Exacto, también. ¿No? O sea, no es normal que tú te compres un yogur de 20 gramos y que el embalaje pese un 30 o un 40%. ¿Sabes? Bueno, o sea, pese y cuesta. Pese, cueste, signifique para luego a la hora de reciclar cosas que no son biodegradables, plásticos, lo mismo que volvíamos a decir. PVCs, cosas que realmente contaminan y que eso es veneno puro, que lo estamos continuamente nosotros consumiendo porque la propaganda te lleva precisamente a que te preocupes de determinadas cosas como el precio. Y eso, básicamente. Y sobre todo a mí me interesa saber dónde tiras eso, ¿en los plásticos o en los envoltorios? Bueno, y luego por ahí te voy a meter caña también. Claro. ¿Sabes? Yo, o sea, para ponerte una multa en desmontar de Bailón, que queremos jamón mejor, del bueno. Entonces tenemos que multar y controlar a ver quién echa el humo para que, o sea. Pues apunta este nombre, William Hayes, que fue el editor en jefe del grupo Elsevier, que es al que pertenece esta revista, la revista donde se publicó el estudio completo de Seralini. Las razones aducidas por Hayes para retractar el estudio no tienen precedente en la historia de las publicaciones científicas. Fijaos qué importante es este estudio para que esto... Para que esta gente se haya movido a lo que decía Gus, a que te esté contando la mentira el periodista. Y para que no se tenga en cuenta. Entonces, según el Comité de Ética de las Publicaciones, del que además es miembro de esta revista, una retractación se reserva para casos de resultados no fiables debido a errores no deshonestos, o a mala conducta, o a una publicación que sea un plagio de otra, o investigaciones que sean poco éticas. Fíjate, 4 casos muy concretos. El artículo de Seralini no se ajustaba a ninguno de estos criterios y encima el propio Hayes se lo admitía a Seralini en una carta dirigida a él. Añade además Hayes que la retractación se basaba exclusivamente en la naturaleza no concluyente de los resultados. Hayes parecía contradecir su aseveración de que no es que fueran incorrectos, sino que no eran concluyentes. Y entonces esto puede estar dentro de los errores honestos de estos 4 tipos que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, fijaos qué vocabulario, qué cambio de términos, qué manejo del idioma para hablar de ciencia, para poder decir que este artículo no era correcto. Vale. Las palabras de este hombre, dice, los datos no son concluyentes, por lo que la afirmación de que el maíz, el Roundup y por lo tanto el glifosato tienen algo que ver con el cáncer es poco fiable. Sin embargo, esto mismo que afirmó es una tergiversación del artículo de Seralini, porque muchos se cuidó de Seralini, no en vano tiene la biografía que tiene, de que el término cáncer apareciera en alguno de sus artículos sobre el estudio. Los autores especifican en su introducción que el estudio, no fue diseñado como un estudio de cancerogenicidad. Perdón, es que la palabra se me ha revelado. Por otra parte, resulta inaceptable que se retracte un artículo completo aduciendo que algunos de los resultados percibidos, algunos no son concluyentes porque no hablaba de todos. Los resultados de toxicidad crónica observados, daños a órganos y alteraciones hormonales, tienen un sólido fundamento y son estadísticamente significativos. Y esos no han sido cuestionados por Hayes. Sin embargo, todos estos resultados han sido eliminados de un plumazo al retractar todo el artículo completo sobre el estudio. Fijaos qué canallada. Porque hay que hacer falta ser maquiavélico para darle la vuelta primero al lenguaje, luego hacerlo encajar con uno de tus cuatro principios para poderlo retractar, luego afirmar que es que no hay conclusiones, no es concluyente que tenga relación con el cáncer, la palabra cáncer ni figura allí, ni se insinúa, y encima te dicen que los que realmente están bien, también se los eliminan de un plumazo, aunque no tengan ningún problema esos estudios. Porque claro, no solamente es un estudio, son muchos estudios dentro de... Fijaros si son jetas, que todo lo que estamos acostumbrados a que nos tomen el pelo, que yo pierdo los nervios, Katy mantiene siempre una compostura impresionante que yo admiro en ella, ¿no? Y venían las dos de una leche de haberse estudiado en profundidad los datos... De sentirse, yo creo, a ver si es cierto, esto no os lo he dicho, a ver si, decidme en directo si no lo he acertado. De que te han tomado el pelo como si fueras idiota incluso, eso es la sensación que ¿verdad? ¿Sabes por qué traigo esa sensación? Porque he estado leyendo a tanto magufo hablando sobre este artículo de Seralini, poniendo al doctor Seralini por los suelos, diciendo que esto había sido retractado, que me da tanta rabia. Bueno, está clara una cosa, ¿no? Apostasteis y bueno, quedó claro que sois unos incompetentes empedernidos y además insistentes en la incompetencia, los que estabais en contra, o la de siempre, o aquí se os junta de alguna manera. Gracias por haberos demostrado así. El pobre Seralini pues ha tenido que pasar las canutas con vuestras iniquidades, pero ahora sabemos quiénes sois, vuestros nombres y de qué palo vais. Y sois como el pastorcillo, el mentiroso, pero el chungo, el pastorcillo mentiroso, yonki, el chungo, ese. Eso mira, es lo que sois, porque joder. Déjame dar la verdad, qué pena de... Déjame dar ya no podéis echar los datos atrás, ¿no? Un poco así al final, porque claro, hablamos de que a Seralini se le ha retractado esto, él ha recurrido y en junio de este año le han dado la razón, por supuesto. Porque sus estudios son alucinantes. Son los más completos. Luego lo terminaré de decir. Lo que demuestra también que en la pirámide tienen mucho comprado, pero no todo. Quieren hacernos pretender que tienen todo agarrado para que perdamos la esperanza, no luchemos y pensemos que esto ya está pillado. Pero todavía hay gente por otros lados que si ve que otros se levantan, va a levantar, ¿eh? Sí, porque aquí va la otra. Hay aquí gente viene que, ahora tiene que lo estar, bueno. Se está esperando que alguien diga hasta aquí. Ahora os voy a contar lo bueno. Las principales críticas a Seralini eran que no había utilizado la línea adecuada de ratas y que el número de animales utilizado era demasiado pequeño. Y entonces habla otro experto en biología, el David Schubert, y dice: la línea de ratas utilizada es la que exige la FDA, la que exige la FDA de los Estados Unidos, la Agencia Alimentaria del Control Alimentario de los Estados Unidos, para ensayos toxicológicos de fármacos. Y es más, si encima la muestra era más pequeña, todavía el hecho de que hayan salido estos efectos tóxicos tan significativos es mucho más peligroso. O sea, todavía está tan bien seleccionada la muestra, aun siendo tan pequeña, que el hecho de que estos estudios quedaban, lo que decía antes Gus, tumores en las ratas a partir del cuarto mes, ya fuera por el consumo, porque además los tenían separados, había consumo de organismos transgénicos, consumo de Roundup y consumo de glifosato, junto y por separado para que todo estuviera bien claro. Sí, ahí había aquí un dato que me habías pasado antes, Katy, del estudio que dice precisamente: los signos de toxicidad detectados en los estudios de 90 días de Monsanto se convirtieron en daños en los órganos de cáncer y muertes prematuras en el estudio. Sí, sí. Es que las pobres ratas... el que quiera mirarlo está el documental con la parte del estudio. Ya te digo. Y bueno, hay que decir que un grupo de científicos mexicanos ha criticado a Hayes. Hay un grupo de científicos que se pusieron de parte de Seralini que hicieron... que se les vio por lo menos a través de las redes. Y bueno, al final... más de 1.340 científicos de Europa se comprometieron a boicotear tanto a la revista como a la productora. Noticia esperanzadora, porque nosotros a veces, sin darnos cuenta, también llevamos al catastrofismo a veces, sobre todo yo cuando así me encabrito. Pero hay gente que se ha jugado su carrera. ¿Cuántos decías? 1.340. Que a pesar de la presión externa, la presión económica, tú sabes que si quieres una subvención o quieres algo, ya sabes de quién tienes que estar. No hace falta ni que te lo digan. De quién tienes que estar de lado. Y si la quieres... A pesar de todo eso han dicho: no, hombre, esto no se puede tragar. y se han jugado lo suyo, 1.380 médicos. ¿Qué no vamos a jugar nosotros? ¿Qué? Quiero decir, no sé. ¿Qué nombre? Que antes que médico y antes que todo hay que ser persona. Y te metas a la cama y digas, me caga en la leche. ¡Ja! ¡Qué a gusto estoy! De haber hecho lo correcto, coño. Y eso no se paga con pasta. Voy con la conclusión, para dar un poco de finalidad, decir eso, que desde junio, el doctor, junio, julio, el doctor Seralini, ya este artículo lo ha tenido que volver a publicar, lo han publicado un montón de revistas independientes, de hecho, él da la información en su página de una que lo publica en código abierto para todo el mundo, es una revista de que hacen los propios médicos que hacen estudios independientes, los propios científicos que hacen estudios independientes, y entonces que sepáis que este estudio, con todo lo que le ha añadido, porque ahora realmente ha habido mucho más, bueno, ha seguido trabajando y tiene más datos sobre, porque claro, ha mantenido alguna de las ratas más tiempo y entonces tiene mucho más que aportar y ahora ya tiene el reconocimiento de la comunidad científica para poder seguir aportándolo. Deciros que los ataques al estudio y la posterior retractación han sido condenados por 1.340 científicos y la pretendida lógica del editor para decidir la retractación, la falta de conclusividad de algunos aspectos, simplemente no es creíble. Es más, los científicos, todo el que le ponían no podía decir que estaba bien porque realmente estaba mal hecha el proceso de retractación, o sea, había sido manipulado de una manera perversa. Los principales resultados del estudio, la presencia de las alteraciones hormonales, de los daños en los órganos, son estadísticamente significativos. Él no dice que sean concluyentes, él dice que son altamente, altamente significativos en estadística, con lo cual hay que tener... Porque él lo que pide es necesario hacer más estudios porque esto ya marca un punto en el cual las cosas no son como nos contaban los estudios de Monsanto. Luego habrá que perfeccionarlos y luego será necesario, antes de dar el visto bueno a transgénicos, dar el visto bueno al Roundup y dar el visto bueno al glifosato, tendremos que hacer estudios de más largo tiempo y mucho más, digamos que universales, que sean bastante científicos diferentes. Y independientes, efectivamente. Porque solamente con la incertidumbre y los interrogatorios que ya se plantean por los resultados de este estudio, ya simplemente con la estadística que se sale, incluso con las muestras que no pueden ser cuestionadas, que no puede ser cuestionado el tiempo, que no puede ser cuestionada la metodología. Señores, ¿cómo se les ocurre aprobar el glifosato tan ricamente el 19 de noviembre en la EFSA? ¿Quiénes son esta gente? De verdad, a mí es que me tocan las narices. Ya esto les pagan encima. Tranqui, que me voy a tener esos que... Esos son los que responsables de... Me vas a obligar a tener que estar a mí tranquilo y la verdad que me molaba a veces ponerme así como de mala leche porque saltas, pero ve, a qué mola, ¿eh? Es que es las cosas que estamos hablando, yo siempre lo digo, Gus, y en ese aspecto, como en muchos otros, soy súper pesado, pero ¿cómo no te vas a engorilar? Vosotros que estáis todo el tiempo o muy buena parte de vuestro tiempo libre... investigando sobre estas cosas, joder, es que se te ponen los pelos de punta. Es que por eso mismo, o sea, ¿cómo no te vas a indignar y te vas a venir arriba? Si no hay ningún partido político que hable que esté en contra de esto y tal, y no solo eso, que ni siquiera hable de esto, ¿no veis que no vale para nada votarle? Bueno, porque sí, ahora vamos a tener el matrimonio no sé qué, o el aborto de 6 meses, 3 meses, o el cosas así importantes. Lo más importante son eso, cosas nuestras, personales, pero que son... Oye, yo aborto. Son importantes. Sí, pero yo haré igual lo que me dé la gana en cuanto a si soy gay, si no soy gay. Seguro. ¿Tú qué coño tienes que hablar? En cambio, de lo que sí que tenemos que hablar todos, que es de si quiero que me metas, joder, gen de trompeta, pues no quiero tener una trompeta en la frente, por decir algo. No quiero ser. Joder, lo hemos puesto más veces, pero es que luego, si nos da tiempo, pondré lo del maíz epicite. Pequeño, no quiero que me hagan infértil, ¿no? Es que me gustaría acabar. Ya sé que con no son la presión de oficial, los jeans en los testículos, ya sé que no es eso. Me gustaría acabar con un documento oficial del Comité Económico y Social Europeo, CESE, se llama así. Este es el comité que revisa todas las asociaciones, agencias y autoridades. Pues, por ejemplo, está la de los alimentos, pero también está la de la medicina, la de los fármacos, y está la de toxicidad en el aire, o sea, la del clima. Por ejemplo, todas estas son diferentes agencias dentro de Europa que están subcontratadas para dar el visto bueno para determinados productos o para el no consumo. Y esta, el comité, es que además es de marzo, lo de Seralini se ha aceptado en junio, esto es antes, pero aún así antes, el CESE le dice a la EFSA, es que esto suena muy gracioso ya, ha demostrado que existe, que su competencia es muy válida y que efectivamente están haciendo un buen trabajo. Pero le dice... Considera que existe margen de cierta mejora en el ámbito de la confianza del consumidor, que igual lo vamos a perder. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Lo voy a leer textualmente. Los estudios reglamentarios presentados por los fabricantes para demostrar la inocuidad del producto en cuestión no se publican en revistas científicas. Y no solo los datos en bruto de estos estudios no se ponen a disposición de la comunidad científica de manera sistemática, sino que en numerosos casos se invoca abiertamente el secreto comercial. El CES está convencido de que esto no es jurídicamente correcto, ya que según la propia ESA, los datos de los estudios reglamentarios carecen de carácter confidencial. Quiero decir, si a la ESA las compañías le dan los estudios, la ESA no entendemos tampoco porque sigue haciendo esa confidencialidad cuando está haciendo algo, cuando ya es un organismo que trabaja para alguien público. O sea, esa confidencialidad, ese secreto comercial que la ESA en sí no la tiene, porque no tiene pedida, perdona Gus, no tiene pedida la confidencialidad, o sea, no tiene que cumplir con esa confidencialidad, ¿me explico? Si la cumples porque les interesa o porque tienen otros intereses. Porque ¿por qué si no jugamos nosotros con el lenguaje y cambiamos la palabra confidencialidad por oscurantismo? Por ejemplo, ahora, ya para empezar. Porque eso es oscurantismo, ¿eh? Esto es de marzo de este año. También y otra podríamos cosa, empezar perdona, también, por como veo la cosa, que a esta gente, los que les han votado, llamarlo el régimen europeo es poco menos que una necesidad en alguien que pretenda ser serio hablando, ¿no? Porque esto es un régimen, ¿no? Sin una cabeza visible, porque, por cierto, pregunta en general, ¿quién es el presidente de la Comunidad Europea? Nuestro presidente, vamos, ¿quién es? ¿Cuál es el último premio Nobel de ciencia? Somos un ciclista. Y el último premio Nobel, os hago a todos los oyentes, ¿eh? Y el último, ahora, ¿quién ha marcado más goles este fin de semana? Por ejemplo. O ¿cómo se llama aquel que hizo la película del cambio climático? Aquel americano, ¿eh? Sí, ese que empieza por Al y termina por Gore. Ahora te lo he dicho yo, ¿no? Quiero decir que estamos científicamente informados por propaganda científica, no que estemos informados en ciencia. ¿Eh? No sé si me acabo de explicar. Tú y yo no entendíamos la palabra literatura científica cuando tradujimos me acuerdo a Donna, la fanboy, con el IPCC, y luego nos ha estado quedando claro lo que era y quería decir, porque estaba hablando de los informes de las empresas que llegan para ser estudiados. No se estudia, no se hace un informe, no se hace un estudio y se hace un informe en la ESA. La ESA coge los informes y ala, como hacen los psiquiatras con las enfermedades. De todas maneras, es la misma manera, el mismo método de actuación. Yo creo que aunque en España de media la industria farmacéutica se lleva por cada persona que tiene cáncer 370.000 euros al año, aunque no creo que lo hagan por dinero, ¿no? Sigue, perdona. Hay glifosato, para que lo sepáis, se ha detectado glifosato en la leche que dan de mamar las americanas a sus hijos, para que sepáis. ¿Y por qué lo digo? Porque el glifosato, me gustaría dejarlo como un punto final para que la gente lo recuerde, el glifosato es un alterador endocrino, es decir, altera la electriconductividad de nuestras células a nivel de electricidad y a nivel químico hormonal. Con lo cual, eso afectando a cerebros pequeñitos y a los seres adultos, tiene las ratas adultas tienen los tumores que tienen. No os quiero contar nada, porque eso es una de las últimas cosas que le he leído a Seralini, lo del cordón umbilical, que es una de las zonas donde han detectado también. Y entonces, claro, estamos hablando de que el propio CS este le dice ya a los de la ESA que cuidado con las dosis, con lo de que la dosis hace el veneno, porque parece ser que hay un montón de endocrinólogos que están aportando pruebas desde hace 20 años que hay unas sustancias que se denominan alteradores endocrinos y que no está el problema en la dosis, el problema está en productos, en compuestos químicos muy pequeños, pero que están en todos los productos, con lo cual, aunque la dosis mínima de ese producto te ponga que puede ser esa, si tú no sabes que el aspartamo está en 50 productos y consumes 20 creyendo que solo está en uno, estás consumiendo por la dosis diaria recomendada. Que recuerdo que está presente en 6.000 productos. Efectivamente. Antes preguntabas quién eran estos señores de la EFSA, pues esos son los señores... Tengo los nombres, ¿eh? Que ponen, entre otros, los responsables de los alimentos que están en los supermercados a los que todos los días vamos a comprar y que son responsables en muy buena parte de todo lo que está pasando con las enfermedades modernas, las epidemias, las nuevas epidemias, que parece que se hace el Día Internacional de la Diabetes, el Día Internacional del Tócame la... Sí, de lo ¿no? que quieras. pero al final no se está yendo al origen del problema y al porqué, y están pasando desapercibidas un montón de enfermedades que ahora también se les está empezando a denominar como enfermedades desconocidas, cuando es que realmente, si estamos desde hace tantos años ya con la cadena alimenticia tocada, vivimos en un estado mental que es absolutamente deplorable y vemos que nuestra naturaleza nos la estamos cargando a cuchillo, independientemente del cambio climático. Nosotros estamos provocando un mal que es irreparable por la naturaleza. Estamos tolerando que este glifosato se eche en el campo, que estos OMG se estén plantando porque nos tienen nuestro consentimiento, porque todos pensamos que es algo bueno, nos lo han vendido como algo bueno. Vamos a ver, si quieres acabar con el hambre en el mundo, coges de una de las cuentas de los Krupp. Los Krupp tienen tres... Esto, la información fuera de Daniel Stalin, ¿no? Sí, en un audio... De hace ya 2 o 3 años. Sí, con el programa de Venezuela. En Venezuela, ¿verdad? Bien. El de la familia Krupp tiene, que se sepa, 3.000 cuentas... Bueno, que no se sabe cuáles son, claro. 3.000 cuentas numeradas, por lo menos, en Suiza. Una de ellas sí que se sabe que tiene 200.000 millones de dólares. Qué exagerados. ¿Cuántos son 200.000 millones de dólares? Pues el Carlos Slim, o este, el más rico del mundo, pues no sé qué dicen que tiene, o Bill Gates, 80.000 millones, o por ahí andan, ¿no? 70.000, el más rico del mundo. Un pobre. Bueno, de 3.000 cuentas numeradas en Suiza, que tendrá en otros lados dinero, aparte de ser Suiza, no va a tener todo ahí en cuentas numeradas en Suiza, tendrá en muchos otros lados. Como este tenemos nosotros. Hay 48 paraísos fiscales por todo el mundo. Bien, nosotros tenemos todo en Suiza, eso que lo sepa la gente. No me suena a mí que los Krupp les dé por ir solo a Suiza. Si hay 48 paraísos fiscales, pues probablemente tengan una taberna en cada lado, ¿no? Entonces, digo yo, y su chalete al lado, de donde haya que ir. Entonces, 200.000. ¿Y entonces qué números son esos? Vale, vamos a hacernos un poco de números. Bankia se llevó 40.000 millones, el fraude del 40.000 millones. Para quitar el hambre en el mundo hacen falta 40.000 millones de dólares, según la FAO. No estamos hablando de darle de comer este año a la gente y que no mueran, mueren el que viene. No, no. Esos 40.000 millones va incluido la FAO, el abastecimiento de agua potable en los sitios para que no haya malaria, no sé qué, no sé cuánto. La FAO, coño, de la ONU, 40.000 millones. Y digo yo, ¿qué sufrimiento le va a causar a ninguna rico del mundo? Ni siquiera a todos los Krupp estos. ¿Qué de esos 200.000 millones de esa cuenta? Pues hombre, ya que sean elegantes y nos den los 200.000, pero la verdad. Cogemos 40.000 millones. Es más, si no se lo dices, yo te digo que entre toda la familia Krupp no se enteran que les han faltado 40.000 millones en su puta vida. Sí, son como 40 céntimos. Y es más, si le dices, igual te faltan 40.000 millones, mirarías en todas las cuentas, dices, ¡buah! Voy a mirarme yo todas estas cuentas por 40.000 putos joder, millones. Eso no es eso, Gerardo. 3.300 cuentas. Entonces, ¿no? Si quieres quitar con el hambre en el mundo, métete por donde amargan los pepinos, entre paréntesis, por el ano, científicamente demostrado, tus puñeteros transgénicos, gilipollas. ¿Has comprendido cómo se quita el hambre en el mundo? Envenenando a todos los demás. Pero qué gilipollas hay que ser. Entonces, esto no va para gente normal, que es normal que piense lo que piense porque está informada con propaganda. Esto va para los sinvergüenzas científicos que... Estos son para los más responsables, para los que tenemos apuntado su nombre. Sí, vamos a empezar a hacer. Pero no para nada, sino para decir, nada, chico, cuando... Mira, ¿sabes? Antiguamente, en el País Vasco no se hacían escrituras. Pues se hacía públicamente, esta casa para ti, pim, pelota. A nadie se le ocurriría mentir, si todo el mundo lo ha visto. Vas a vivir en un sitio rodeado de gente que piensan que eres un mentiroso. Ni tú mismo te quedas. No levanta documentación con esa mentalidad, ¿verdad? Eso se ha perdido aquí, por supuesto. Pero ¿os dais cuenta, esa eh? Palabra, mi palabra vale más que mi puta casa. Yo te he dicho que te la doy, es tuya. Los demás lo han visto, lo saben. No tengo eso más es. Que discutir ni se me ocurre. Y si no, no doy la palabra. Por eso antes de hablotear... Por eso ahora los que hablabais contra Seralini, pues espero que hayáis cobrado bien. Pero ahora mismo, ¿qué es lo como habéis quedado? Pues como unos puñeteros genocidas interesados o unos mierdecillas que vais con el poder diciendo lo que diga, lo que sea. Eso habéis quedado. Lo que sí, nos han dolido en prenda intentar destruir a un hombre honesto. Bueno, cada cual se pone al final en cada lado. ¿No? Sí, yo. Y ya veis que la gente de tonta cada vez tiene menos pelo. Seremos calvos o no, pero. Pelos de tonto, ¿cómo es lo del Mediamar? Iba ya decir... no soy tonto, pero para no decir lo mismo que ellos, lo decíamos en 128.1, yo no soy tonto ya, yo no, tú, no sé, yo no. Iba a decir que bueno, la, igual un que poco, la pero época un poquito, que vivimos ¿no? de la medio de comunicación, información, de que todo parece que lo tenemos en la ventana y lo podemos ver, parece mentira que sea la época en la que los estudios, las investigaciones que realmente nos interesan estén bajo llave. TTIP, os voy a cortar, va a ser la última vez que vamos a acabar el programa, bueno, última vez, Dios quiera que lo... después de la una. Pero... siempre hay un pero, ¿veis lo que es la mierda esta de aprender de estos Illuminatis de los cojones? Pero hoy vamos a hacer la última sesión, porque tengo dos canciones y no lo puedo evitar. Uno, que es de nuestro amigo Fly Katana, con Payo, Soul Rebel. Entonces, Inadi Town, el nuevo disco que ha hecho Katana, en los 80, espero que lo estoy diciendo bien, me lo han dejado aquí, los de Radio Rasta, sí que había puesto algo, había hablado con él, sí, que está ahora en Panamá. Un besazo para él. Y, para Katana, y otro para Payo. Y para María Desiluminate, un abrazo muy fuerte, que hoy no ha podido estar, porque tenía problemas con la voz, ¿no? Nos has dicho antes que habías comentado que estaba... María, te necesitamos, tengo demasiado tiempo para hablar y el programa se descompensa. Hombre, ya. Hay que compensar, sí. Entonces vamos a poner este cancionón, luego despedimos el programa. Perfecto. Y quiero acabar con otro cancionón y luego lo digo el porqué y lo vais a entender. Entonces, os hemos pillado sinvergonzoins. Todavía tenéis engañada a la gente porque los medios de comunicación alternativos tenemos una fuerza relativa. Por favor, comparte si crees que hemos dado una información guay. Algo quiere decir Ángela, y os puedo asegurar que la credibilidad de Ángela supera por millones a la de la EFSA, FDA y la madre que los parió. Porque yo no la he pillado nunca en una mentira. A los otros sí. Son hechos evidentes que puedo... ¿verdad? Sí, perdona. Bueno, ahora no me iba a ir a ningún dato concreto, simplemente dedicar las canciones a María, que siempre nos dice que le gusta mucho la música del programa. Muy buena. Así que para ella. Besazo. María, Marichu. Hoy le he llamado, le he dicho Marichu. Porque Marichu es como le llamamos a Miquel Pérez, que es un amigo nuestro, Miki, de la terminación Chu de Cádiz, es cariñosamente. Chu, sí, es como decir, pues en español sería, en vez de Miguel, Miguelito. Miguelín. Miguelín, ¿qué sí, pasa? Pero con cariño. Eso es. Entonces, de ahí la canción famosa de Maite Chu mía. También, ¿no? Maite Chu. Adelante. Así que con Chu, para los dos, para Payo y para Fly Katana. Colegas, Reggae Warriors. Y ay, que sea. Unas verdaderas máquinas. Now we come to the payoff. This one comes straight from out of the dancer. This one comes straight from out of the dancer. Move ya. In a deep town. Lord of mercy. Lord. In a deep town. Yes, in a deep town. Too much lover playing all around. In the town, yes, in the town. Informers are gonna make you falling down. We never listen to the words of the policeman. We live on the hills, out of Babylon. We are growing the plants. We are ganja farmers. Sell us the soldiers, work for the most high judge. Lord have mercy, boy. Them are thinking we are dangerous. Lord have mercy, boy. Them are getting by the system work. In the town, yes, in the town. Too much lover playing all around. In the town, yes, in the town. Informers are gonna make them falling down. When them stop away, we put the hands in the air. Them a seeking me ganja, but me no have a ear. Roaring like a lion, the policeman again. The all and all are giving thanks and praise. See giddily giddily bob, giddily giddily bam. Me a not a criminal, rasta man never dead. Giddily giddily bob, giddily giddily bam. Me a not a dreadlock, rasta man me a say. I'm a rasta man. Not a dreadlocker, I'm a rasta man. Not a dreadlocker. Why the system? It's a youth in a wrong direction. Why them only fight for his own satisfaction? Why them killing every day, sisters and brothers? Why them only fight for his own satisfaction? in a the town. Yes, in a the town. Too much trouble, love, I'm playing all around. In a the town. Yes, in a the town. Informers are gonna make you falling down. I'm a Rasta man, not a dreadlocker. I'm a Rasta man, not a dreadlocker. Me wanna talk, me wanna say that. Sure. Hear me. You know what it's been done, it's been done. That it's been done, it's been done. Know what it's been done, it's been done. What it's been done, it's been done. It is the whole same song. You know that it's the whole same song. It is the whole same song. Oh, it is the old same song. And if I smoke the marijuana, is the old same song. And if I'm crying for a woman, is the old same song. And if I pray for the mankind, is the old same song. Cause all you know, what has been done, it's been done. What has been done, it's been done. What has been done, it's been done. What has been done, it's been done. It is the old same song. Life of a musician has a lot of fun, but when you try to write some tune and see that it's been done, no problem, and everybody understand that the music is the music. Who's been down, it's been down. What has been down, it's been down. What has been down, it's been down. What has been down, it's been down. And it's the old same song. You know that it's the old same song. Oh, that is the old same song. That is the old same song. And if I speak about politics, it's the old same song. And if I sing about my hood, it's the old same song. And if I talk about the peace, it's the old same song. Because you know what it's been done, it's been done. What it's been done, it's been done. What it's been done, it's been done. What it's been done, it's been done. What it's been done, it's been done. Tenemos que recuperar nuestro poder, tenemos que recuperar nuestra soberanía alimentaria y tenemos que tener muy clarito que la gente que está ahí arriba da que pensar, porque si no, voy a acabar con una frase que, bueno, no es la frase, voy a acabar con lo que dice la directora de la Organización Mundial de la Salud, la señora Margaret Chan, que dice, que viene a decir que comeremos lo que nos den, más prácticamente. Entonces, que no tenemos derecho a conocer cómo están hechas las comidas que hacen las empresas de alimentación. No tenemos derecho a conocer los ingredientes y comeremos lo que nos den. Esa es su frase. Esa está en un pedazo de estudio que he leído hace... Bueno, lo encontré ayer, perdón. Este lo encontré ayer, que todavía lo he leído por encima, pero que hace un estudio en España de cómo trabaja la Agencia de Seguridad Alimentaria Española, cómo funcionan las puertas giratorias aquí con las empresas de alimentación, que os aseguro que no... Bueno, es de hace un mes y pico, me parece, y de verdad no tiene desperdicio. Y acaba con esa frase de la señora Margaret Chan, que yo cuando la leí ayer, después de todo lo que ya había leído por encima de ese informe de 27 páginas, que prometo subirlo y ponerlo a disposición de todos, me dejó así y dije, bueno, y esta es la señora que maneja la Organización Mundial de la Salud, esa que habla de las pandemias, esa que habla de las vacunas, esa que habla de tantas cosas bonitas, que llevamos dos programas diciendo que cuidado, vamos a desprogramarnos de las palabras y a entrar en profundidad, porque estamos en manos de quien estamos, chicos. Estamos locos. Pues sí, hemos hecho esta despedida en vez de despedir antes. Es porque es que no podíamos dejar de poner ni este tema ni el que viene. Porque después de tanta penuria y tal, la cosa es positiva. Primero identificas el mal, le haces un diagnóstico erróneo, luego le haces el correcto, los chorizos ya sabemos dónde están, dónde tenemos que apretujar, dónde, qué hay que hacer. Si te quedas quieto te van a apretar más, más, más, no se va a quedar, porque si nos quedamos así medio clavitos, algunos se quedarían, no, no, que cada vez... Y al que no está apretado ahora va a estar apretado el año que viene, y el que no, y va a haber cuatro, y una vez que puedan, prescindirán hasta de los de mucho, muy arriba. Cuidado, ¿eh? Uh-huh. Y además escarmiento público. Mira tú, efectivamente, lo mismo muchos de Monsanto van a los ejecutan y todo, ¡ah!, para que lo veáis. Pero de arriba, no, hay que meter mano ahora, cuando nosotros metamos mano, no cuando llega la actualidad. Ahora podéis hacer una revolución, porque lo dice RT, Telecinco o la madre que os parió. No, va a hacer la revolución desde hace años ya. No mañana, mañana ni coño. Si no has empezado hoy, pues hombre, ya mañana no, tienes que empezar hoy mismo, coño. Si son la una y... Bueno, si quedan muchas horas de hoy, tienes que empezar dentro de 2 horas. Bueno, ya estás tardando. Hacer un pequeño cambio cada uno personal ya es una pequeña revolución de cada uno que suma exponencialmente y multiplica. Hombre, nosotros ahora mismo te... ya casi quedas admitido en Desmontando Babylon solo con que apagues la tele. Vamos, como apagues la tele, estás invitado a la merendola que bueno, el próximo martes. Es un pequeño paso de esa revolución, que es un gesto que seguro que le cuesta a mucha gente. Un pequeño paso para el hombre que apagó la tele, pero un gran salto para la humanidad. Pero es muy difícil, ¿eh? Pues es sí, cambiar un hábito. Pero si alguien te informa... Eso es una revolución en tu vida, y esa revolución que tú haces en tu vida es la que vas a ver reflejada en el cambio del mundo, que lo sepáis. Que hombre, estas tiene cosas efectos secundarios, así. ¿Eh? A veces de repente pues pillas unos cabreos porque ves cómo te ve la badana del palo y dicen, pero serán jetas. Y te cabreas un poquito, pero eso al principio, porque luego, como sigues aprendiendo, pues te das cuenta que tienes que asumir cómo se toma esto. Porque si, total, por descubrir que el mundo va mal, me entran 7 cánceres y me pego 2 tiros, pues mejor me pienso que soy Heidi el de Pedro. O Pedro el de Heidi, o cómo era. Bueno. Ay, ay. ¿Y por qué vamos a acabar? Vamos a acabar con un tema de un amigo. No, un amigo, otro amigo. Le conocimos en... Porque personalmente no habíamos estado con él, le conocíamos a Les Bass. Y le conocimos en el Fishing Reggae Fest, que también es la primera vez que hemos ido a Torrevieja. Y bueno, se quedó desmontando, hicimos un Desmontando a Babylon improvisado. De repente, va, pues vamos a hacer un Desmontando a Babylon. Sí, yo lo escuché en directo, me gustó mucho ese Desmontando a Babylon. Y con Payo sí. Ahí, iba a decir que Payo hizo un Desmontando a Babylon ayuda por mí. Casi, ¿no? Sí, la verdad es que se soltó. Y Alex, además creo que tenemos ahí unos jingles que tenemos que coger de cosas que dijo, que porque cantó también para Radio Rasta, y ahí tenemos una mejoranza, no me acuerdo. Canta como Los Ángeles. Alex Bass es un tío de puñetera madre y un tío que si, coño, pues que si alguien triunfa, nosotros preferimos que sea gente como Payo, como Fagatana, como Alex Bass, gente que se le ha currado desde abajo con dos... narices y y encima haciéndolo bien, porque aquí se valora mucho en Desmontando a Babylon, valoramos mucho que alguien lo haga con narices y lo intente, pero joder, talento. Si sale el talento, pues eso también estamos aquí, ¿no? Un poquito para, no vamos a poner a gente con menos talento, o sea, amigos con talento, coño, tenemos suerte, ¿eh? Sí. Y por eso vamos a acabar en positivo, tenemos suerte, estamos dando la vuelta a estos tíos que van bastante tarde a los malos en sus planes y se les puede dar la vuelta de cualquier momento. Me gusta eso de dar la vuelta. En el momento en cuando tengan miedo, ellos, que son unos canallas médicas, de que me digan mi nombre hoy en el pueblo que me cago, en día que no trago, en el momento que la gente diga, coño, es como las películas americanas, ay, se empiezan a levantar 4 en el momento final de la película, ay, al final todos apoyan al prota, ¿no? Pues es muy parecida a la realidad, por eso gastan tantos millones y tantos expertos en tenernos idiotizados, porque no somos idiotas, estamos idiotizados. Algo reversible. Empieza a no ser reversible si les dejamos juguetear tanto, con los temas que hemos hablado hoy. Alex Bass, ¿y cómo se titula la canción? Y por esta misma razón no vamos a dejaros permitir hacer esta barbaridad, acabar con la humanidad. Pues se titula Thanks for Life. Un beso a todo el mundo, un placer estar aquí en Desmontando Babylon, ¿eh? Muchas gracias, un placer. Gabón, buenas gracias. Noches, estoy de ratía aquí. Es que recasco. Las vais a pasar canutas con estas dos investigadoras. Lo siento mucho, Illuminatis, habéis perdido. Hago. Yes, I. The mantle bees alongside bungalow, isn't it? Yes, I be gonna be bread and kicking your selector up on the place, yeah man. So we are gonna be ranting today, isn't it? So who shine on me face. Yeah, I give thanks for life. Yeah, I give thanks to the Most High. Yeah, I tell you. Yeah, I sing. Back, but me ears I go band. Them finos say I am an api. Why them attack? So I and I follow that a righteous plan. More love have been grow me bread in a days a land. Rudy girl is youth warrior upon the mansion. Don't we tell them? Say respect people no matter complexion. One of his smile always like the best. Hear me singing on top of the rhythm, me singing on top of the verse. Well, that is a man called base in a bungalow's place. Ragamuffin style, nothing more, nothing less. Yes, I am, I tell you for the rhythm. To tell you this, I work hard every day with a smile on my face. Yeah, yeah, I give things for life. Yeah, man, I give things to the Most High. ¿Qué os decía? Yeah, I tell you. Tendría que poner este tema, ¿verdad? Alex Bass. Reggae. Warrior.